El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Un año. Ha pasado un año desde el último E3, quizás el último de toda su historia. 12 meses en los que nos han acompañado noticias de lo más variopintas, deseos, anhelos, sorpresas, pero siempre sentimos que nos faltaba algo, un sentimiento que nos dejaba vacíos por dentro. El círculo se cierra ahora en junio de 2020, a las puertas de una marea de sensaciones que no deja a nadie indiferente. Nos avisaron, pero muchos no lo creímos. Todo un verano plagado de novedades con las que sustituir todos esos viejos rituales del pasado. Pero ¿había tanto interés? ¿Ha sido tan importante? Pues los datos están ahí, la presentación de Play 5 superó en Twitch el 1 millón de espectadores en directo, convirtiéndose en la segunda transmisión más vista de la historia de la plataforma. En YouTube tiene el récord de ser el evento sobre videojuegos más seguido hasta ahora. Esto evidencia una realidad, que aún hay esperanza, que el público tiene interés y que la ilusión aún sigue siendo el motor que mueve el mundo. Y esto no queda aquí, porque nos esperan unos meses apasionantes. Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft, estudios independientes, la Gamescom. El tren del hype se ha salido de las vías para escoger una ruta diferente. Y ya tenemos billete para montarnos. Lo de hoy no es un especial E3, pero tampoco un programa convencional. Quizás, probablemente un híbrido como mandan estos tiempos, los cánones. Pero amigos, qué alegría vivir todo esto juntos. Estos son los videojuegos, este es el medio que amamos y este es un programa como el Batallón Pluto. ¿Para qué mentir? Tenía muchas ganas de volver a poner esta sintonía, el tema de Naruto. ¿Por qué? Porque Naruto es sinónimo de épica y es sinónimo de tiempo de E3, o lo que este año tenemos, este Summer Game Fest. Yo quiero dar la bienvenida a este programa tan atípico, tan especial, tan diferente, y donde yo creo que se ha marcado también una piedra más de ese camino que vamos a recorrer juntos este año, pues hacerlo junto a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues me da la sensación de que hemos cambiado el tren del hype. Ya no va con carbón, ya va con un SSD ultra rápido. Así que estamos ante un tren bala. Pero qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. En este caso ha sido Sony la que nos ha devuelto un poco la ilusión. Pero que es verdad que ya teníamos un poco ese rastro en los últimos meses, pequeñas pildoritas, y que parece que ahora esto ya va para arriba, ya va a ir subiendo con todas las demás compañías. Sí, yo creo que hemos tenido cosillas, ¿no? Prolegómenos en este Summer Game Fest, titulado así por Geoff Keighley. Pero yo creo que el pistoletazo de salida, o quizá, recuerdo unas palabras que tú dijiste hace un par de días, que lo más parecido quizá a una conferencia como tal de L3 iba a ser Sony la que lo diese, ¿no? Como pistoletazo inicial. Y yo creo que la presentación que vimos esta semana, yo creo que ha tenido tintes como tales. Qué alegría, de verdad, poder hacer esto. Al menos, ya que no podemos montar la parafernalia de irnos a Murcia, de cubrirlo todo a fondo, pues alguna cosita que sale, yo creo que sí que nos inspira un poco de ilusión, de confianza en todo esto, que vamos a vivirlo, porque al final todo esto son emociones, son sentimientos. ¿Y por qué lo digo? Y no es mera palabrería. Porque influye mucho el estado de ánimo para hablar de las cosas que nos apasionan. Yo recuerdo a la próxima persona que voy a presentar que ese día, el día de la presentación de Sony, se había levantado ya con un brillo en los ojos. Unos ojos azules preciosos que voy a presentar. Juanjo, bienvenido. Oye, qué presentación, de verdad, ¿eh? Me siento anonadado. Bueno, la verdad es que tienes razón en que me levanté. Fue un día malo, ¿no? Porque, bueno, malo no, perdón. Empezó mal o intentó empezar mal. Porque de esto que te levantas por la mañana y te encuentras con cosas que hay en la casa, electrodomésticos chungos, tal. Y yo nada más que pensaba, no lo vas a conseguir. Hoy voy a flipar y voy a disfrutar. Y al final fue así, ¿no? Así que la cuestión es que cuando te levantas con ese ánimo de saber que es un día especial, de que va a pasar algo bonito, de que esto que te gusta te va a recompensar con buenas noticias, no hay nada que eche eso para atrás. Así que yo disfruté muchísimo y para mí estos son los momentos, ¿no? Aquí es cuando uno disfruta de esta afición. Por supuesto, lo más importante y lo prioritario es jugar, pero después de eso está el vivir este mundillo, el compartir, el disfrutar, esa alegría colectiva, ¿no? De estar viendo algo, un evento. Pues Sony aquí nos ha dado el pistoletazo de salida, que ojo, que esto no puede ir mucho más para arriba porque está muy alto, ¿vale? Así que hay que también las expectativas dejarlas en el sitio y saber que cuando venga la DEA, pues seguramente veamos FIFA y Madden, ¿vale? Pero bueno, ya estamos en el rollo, ya se ha acabado esa sensación mala que hemos tenido, ese inicio de año tan pésimo, cambia y ahora vamos a ir siempre a disfrutar. Uh-huh. Esto es como la célebre frase de Belén Esteban de ahora me toca a mí, pues igual, ahora nos toca a nosotros y después de estos meses que, como tú dices, se ha hablado por motivos lógicos de retrasos, por la pandemia, de eventos que no se van a producir, que van a cambiar, esto es casi lo único que nos ha devuelto a ese estado de hace un año, lo más parecido, ¿no? Y es verdad que eso es fantástico poder vivirlo juntos como lo pudimos vivir, pese a los inconvenientes que ahora comentaremos, pero que esto ya va para adelante. Y bueno, yo estoy de verdad hoy subidísimo. Quiero darle la bienvenida también a Sofía. ¿Qué tal? Aquí estamos, como una niña pequeña también, porque al final la nueva generación es una ilusión, como tú has dicho, en los ojos, ¿no? De decir, ¿qué va a ser lo nuevo? Y con muchas ganas de hablarlo aquí con vosotros, porque estoy segura que vamos a aprender muchas cosas aquí en esta tarde. Fíjate que Juan José Díaz se levantó con una sensación especial de decir hoy va a ser un buen día, va a ser un gran día. Pero en tu caso, Sofía, ¿cómo terminaste el día? Porque después de esa conferencia a muchos nos costó dormir intentando procesar tanta información, claro. Pues exactamente así, o sea, sin dormir, y yo por momentos pensaba, pero bueno, que ya tienes 27 años, que ¿cómo puede ser que no duermas por haber visto a la Play 5? Pero para mí es una ilusión tremenda y siempre, no sé, es como que lo vives con una magia que te devuelve un poco a esos años de la infancia, cuando tenías una Game Boy color rosa en las manos y jugabas al Hamtaro, yo qué sé. Ahora estás pues igual, pero siendo adulta y viendo que la industria se mueve, y eso es bonito también. Muy bonito. Hoy vamos a hablar, evidentemente, la protagonista es Sony, otra semana será Electronic Arts, el mes que viene tenemos también dos citas muy importantes, Ubisoft, Microsoft, Nintendo, que de momento está callada, pero esperamos que también hable, que no solamente se quede en Twitch, como parece que se sugiere por ahí, lo dudo, no creo que sea solamente eso, y esto lo vamos a vivir juntos. Ya hicimos una prueba precisamente con la conferencia, este evento de presentación de Play 5. Yo tengo que decir que sí que me quedé con una sensación agridulce, y quiero decirlo también porque se preparó muchísimo. Aquí mis compañeros lo saben, que estuvimos toda la tarde haciendo pruebas, comprobaciones, a ver cómo se escucha, a ver si hay retraso, a ver si hay no sé qué. De repente empieza el directo, los medios técnicos son los que son, y vemos que hay cortes, que de repente se va la conexión y se va a negro la emisión. Claro, esto fue, me iba a dar un infarto en ese momento. Volvemos y veo que hay un retraso de 10 segundos. Claro, yo estoy viendo algo y mis compañeros ya están opinando hasta de lo que ha salido. y aquello era inviable. Y en cuestión, en fracción de segundos, tienes que tomar una decisión. Porque hay otras 75 personas que nos llegaron a ver, y de verdad, muchas gracias, que no puedes perjudicarles. Y dices, bueno, pues cortamos y después conectamos después del directo. Pero me sentó mal porque no era como yo quería haber hecho las cosas. Y creo que un evento que fue tan positivo, teníamos que haber estado a la altura, o yo tenía que haber estado a la altura. Lo vamos a corregir, ¿eh? Con Electronic Arts, desde luego, ya no va a pasar, y con las siguientes tampoco. Pero quería decirlo y dar las gracias a esas 70 personas que estuvieron, porque son 70 personas que, pese a que nuestra emisión posiblemente era la peor técnicamente de todas las que abundan en Twitch, se quedaron a verlo con nosotros, por compartirlo. Y eso es una cosa muy bonita, y también hay que decirlo. De hecho, quería incidir en eso, ¿no? Que has empezado hablando de cifras de récord en cuanto a la emisión de Sony en Twitch y en YouTube, pero creo que en nuestro caso personal también fueron cifras de récord en cuanto a la comunidad que nos acompañó, pues retransmitiendo el evento, ¿no? Así que también me sumo a ese agradecimiento a todas aquellas personas que nos eligieron y que quisieron ver con nosotros el anuncio del nuevo bebé de Sony. Uh-huh. Y que no os preocupéis, que sé que aquí hay un nombre, Demon Soul. Esto, claro, vamos a decir las cosas como son. Afortunadamente, yo creo que, Aitor, estás cogiendo también mi manía de grabarlo todo. Sí. Y eso luego lo podemos pinchar, porque sí que tenemos la reacción de Juanjo, y que no se avergüence, porque, oye, eso es sinónimo de que le gustó. Vamos a irlo cebando hasta que llegue ese momento. Y nada, que eso, que hoy además es un programa muy atípico, muy especial, como estáis viendo, la sintonía inicial. No hay sumario, porque el menú yo creo que está bastante claro. Vamos a hablar, aunque sea por encima del PC Gaming Show, del formato, de algún anuncio destacado, pero sobre todo de la presentación de PlayStation 5. A eso se suma este formato híbrido, un nuevo que estamos jugando, y la presencia de Arctic, que hay muchas ganas para ver qué nos cuenta sobre todo esto de la escena de los eSports. Yo creo que ha llegado ya el momento de empezar de meternos de lleno en este tren del hype para hablar de PlayStation, del PC Gaming Show y de todo lo que nos espera en el programa de hoy por delante. Y es verdad que lo estábamos ya rozando con las manos, que parecía que los eventos no terminaban de llegar, si no era por una cosa, era por otra, se retrasaba una semana, todo el mundo pendiente de las filtraciones, de los rumores, qué se sabía, qué no, qué se iba a confirmar, qué iba a salir a la postre como algo de lo más importante del evento. Ya tenemos los datos, ya tenemos toda la información de lo que han sido, yo creo que los dos eventos clave de esta semana, tanto por la parte de Sony como del PC Gaming Show. Vamos a hablar de ello, pero no han sido los únicos. Al final no deja de ser una semana donde se han producido otras noticias que no podemos dejar pasar, porque posiblemente también sean claves de lo que vamos a ver en sus respectivas conferencias. Me refiero a Ubisoft, porque creo que uno de los juegos más importantes que todo el mundo tenía en su hoja de ruta es ese Gods and Monsters, un juego de acción, de aventuras, que estaba muy influenciado precisamente a lo mejor, ¿no? En The Legend of Zelda, lo que habíamos visto en Breath of the Wild. No se sabía gran cosa, pero es que esta semana lo que se ha producido, yo creo que no tiene antecedentes ni precedentes, vaya. Y es que se ha filtrado una demostración del juego a través de Google Stadia, con el nombre en clave de Orpheus. ¿Qué ha pasado? Bueno, Google ha reconocido el error, un error mayúsculo, porque ha filtrado un juego que ni se sabía nada. Se ha disculpado públicamente con los jugadores, con Ubisoft, pero ¿qué ha dicho precisamente la compañía francesa? Pues desde Eurogamer llegan declaraciones muy interesantes de un representante que aclara que lo que se ha visto corresponde a una demo del E3 2019, del año pasado, y que en estos 12 meses ha cambiado en características, en tono, en diseño artístico e incluso hasta de nombre, como diciendo, ojo, cuidado, que este error de Stadia no va a eclipsar el proyecto, porque no tiene nada que ver lo que habéis visto con lo que es. ¿Lo veremos en julio? Esa es la pregunta. No sé si habéis seguido esta noticia, este Gods and Monsters, que ya no tendría ni ese nombre. Es que es brutal, ¿eh? Lo cojas por donde lo cojas, Stadia implicada de nuevo y no para cosas buenas. El tema de que el juego que vimos el año pasado, yo es que realmente incluso me atrevería a decir que está cancelado. Quiero decir, si ni se llama así, ni va a ser como nos lo enseñaron, para mí es un borrón y cuenta nueva completamente. He estado buscando en YouTube, porque evidentemente hubo gente que, aparte de jugar al juego, pues lo capturó, ¿no? Hizo un poquito de grabación, ¿no? Aunque desde Google aseguraron que a los 30 minutos o una cosa así de filtrarse caparon completamente el acceso a cualquiera. Pero hubo gente que sí que le dio tiempo a grabar una pequeña partida a este juego. Y madre mía, cómo se nota que el juego bebe directamente de los creadores de Assassin's Creed Odyssey. Los menús son iguales. Es el mismo menú que tenías en Assassin's Creed, lo tenías aquí en este juego. Así que vaya, no sé en qué quedará la cosa, porque claro, ahora mismo es como si nos dijeran que ese juego ya no existe y estos 12 meses han sido para crear algo nuevo, algo distinto. Bueno, yo solo quería decir que Google no decepciona, ¿eh? No. Vamos a ver. A mí me ha encantado. El resto, pues mira, como bien ha dicho Aitor, yo creo que no tengo mucho más que añadir. El juego es otro, por lo tanto, para mí es proyecto cancelado y aprovechar el material que tenías para hacer otra cosa. Pero lo de Google me parece fantástico. Fantástico que nos dé esas primicias mundiales. Es decir, no fallas, tío. Esto lo hace por la comunidad. Muchas gracias, Google. De verdad. Y yo, en mi parte, vamos, veo que súper raro, ¿no? El tema este de que de repente se cambie un nombre de un videojuego y tal, da la sensación un poco de que nos engañan en cuanto a que sale una cosa de una manera en un E3 y de repente al año siguiente es otra distinta. Así que habrá que ver un poco, como comentaba Sergio, qué se va a presentar realmente en julio y de ahí ya extraeremos conclusiones, habrá que ver. Es que esto es un daño tremendo porque realmente no sabemos si lo que se ha visto, porque tú imagínate, el usuario de Stadia que llega, ve Orpheus, se mete y lo pone por YouTube y dice, pues vaya mierda el juego, pues si las animaciones son horribles, no sé qué. Al final eso hace un daño a la propia Ubisoft, que no sabemos si esto de que ha cambiado el nombre, de que ha cambiado todo, es una mentira, entre comillas, y es una forma de decir, jo, que lo que habéis visto, si os ha defraudado, que hay tiempo de cambiarlo. Todo dependerá, efectivamente, de lo que veamos en julio. Si en julio reaparece el juego, pues oye, es verdad lo que estaban diciendo, que durante todo el año han estado trabajando. Si no, claro, es raro porque a esto se suma también la confianza perdida, no por parte de los jugadores, que creo que eso nunca la llegó a tener, sino de las compañías. Porque tú como compañía, ¿por qué vas a poner tu catálogo en una empresa que tiene errores tan graves como este? Desde luego. Yo es que a Ubisoft, este último año, y dejando aparte Assassin's Creed Valhalla, que me parece que, bueno, eso es excelente, todas las noticias que nos llegan, pero quitando ese juego en concreto, veamos que la trayectoria que ha seguido la empresa ha sido de retrasos tanto de este God and Monster como de Watch Dogs Legion, el Rainbow Six Quarantine, ¿no? Que todos se han retrasado y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Que uno de ese triunvirato ya ni existe, ya es otra cosa. Me da me preocupa, ¿no? También por los otros dos, ¿no? Que también se retrasaron, porque al final es como lo enseñaste el año pasado, este God and Monster, sin quizá a lo mejor tener muy claro si este producto iba a seguir adelante, ¿no? Quizá me suena más a una ocurrencia quizá del equipo de creación de Assassin's Creed Odyssey, que dijeron, bueno, vamos a probar esto. Y sí, antes pero de, va, no lo de, anuncias decir, en un E3. Es decir, claro, es que un E3 es el evento más grande. Ahí no hay paso atrás, no hay paso en falso. Lo que anuncias, el margen de cambio tiene que ser corto, no cambiarle incluso el nombre, ¿no? Creo que sosegaron muy poco el enseñar este juego antes de tenerlo tan claro. No, yo es que creo que algo ha pasado con Ubi de un año a esta parte. No sé, como bien ha dicho Aitor, había mucha cosa anunciada y de un plumazo, no sé si os acordáis, que dijeron, lo retrasamos todo. Entonces yo creo que Ubisoft está haciendo un cambio profundo en el tema de a lo mejor no sacar tanto o sacar las cosas un poco distintas, pero claro, ahora me descoloca porque este juego tal vez sea el que era más diferente de todos y al final es el que más se parece a Assassin's Creed, con lo que ha dicho Aitor. Bueno, entonces, hace un año, a lo mejor claro, ahora claro, no. Claro, es que la cuestión es, hace un año hacías el juego diferente. Después dices que vas a parar todo lo que tenías pensado porque evidentemente tenéis problemas a la hora de vender o creativos o lo que sea. Pero cuando sacáis el cambio del juego más distinto, resulta que se parece más que el principio. Entonces no tiene mucho sentido todo lo que está pasando con Ubisoft. Sí, de hecho imagínate que esto ahora ha mutado tanto que es un Rayman, ¿sabes? Lo comentaba el otro día en redes internas, un poco de coña, pero puede que sea bastante en serio, ¿eh? Que el juego haya mutado tanto que ni se le reconozca. Y a esta lista, pues súmale Skull and Bones y un montón de IPs que llevan siendo repetidas en el E3 un montón de años y no ven la luz. ¿Creéis que Skull and Bones llegará a salir algún día? Yo tengo muchas ganas de la conferencia de Ubisoft para que esclarezcan todos estos aspectos. Claro, es que también digamos que han parado tanto que se han visto afectadas iniciativas del año pasado, el Uplay Plus. Una de las cosas que más llamaba la atención era saber que ibas a tener todos los juegos de salida con todos sus DLCs al 100%. Es que no ha salido ninguno. Uh-huh. Desde el año pasado hasta ahora no ha salido nada de lo que decían. Y lo que ha salido, madre mía, ese Ghost Recon Breakpoint, que ha cosechado tan malas críticas. Claro, es que ese es el problema, que se está viendo resentido toda la infraestructura o política que tenían hace un año. Mm. Me parece un movimiento, o como tú has dicho, algo preocupante lo que está pasando con Ubi. Entiendo que es lo entendéis como un año decisivo precisamente para Ubi, lo que vaya a hacer en julio, ¿no? Esa carta de presentación, de propuestas, de puesta a punto de juegos que tenían que haber salido y que no han salido. A ver qué ocurre. Esto va a llegar, lo vamos a comentar en julio. Ya digo, no queda absolutamente nada, queda medio mes prácticamente. Pero se siguen sucediendo los eventos. De hecho, ayer mismo se dio lugar el PC Gaming Show, un año más, un formato que creo que aquí no lo habéis seguido, por tanto tampoco vamos ahora aquí a alimentar el programa durante una hora hablando de algo que no habéis visto, pero sí que yo sí que lo he podido ver. Y hombre, a ver, yo creo que el año pasado, y esto sí que lo podemos comentar, estábamos bastante contentos de lo que se había hecho en ese PC Gaming Show, que venía de unos años, a lo mejor dirigido a un perfil muy claro, muy al jugador de PC de toda la vida, el escaparate donde enseñar tarjetas gráficas, donde enseñar juegos a lo mejor que uno no vería en consola. Y el año pasado sí que consiguieron la mezcla de dinamismo en el ritmo, de títulos a lo mejor de grandes producciones, títulos independientes, y al menos la sensación mía, el balance era positivo, no me aburrí, que creo que ahora mismo mi baremo estaba ahí. No sé si recordáis ese PC Gaming Show, si vuestras sensaciones eran así o no. Es importante porque ahora os contaré lo que ha pasado este año. La verdad que yo siempre he visto que eran conferencias súper largas, en plan, como tú has dicho, van muy, muy centradas al jugador clásico de PC y que al final yo creo que por la extensión que tiene, ¿no? Porque hay muchísimas empresas pequeñitas, que aquí es cuando vemos un poco qué pasó, por ejemplo, con Hello Games, qué pasó con... Al final es una conferencia que nos abre mucho el abanico, muchos juegos distintos, pero se hacen muy, muy largas. Sí, es verdad que el año pasado justo creo que no vi la conferencia, pero sí he visto anteriores años donde se ve un poco, ¿no?, este escenario con sillones un poco clásico, un poco así en plan British, que yo creo que se desmarcan bastante del resto de las conferencias del E3 y de nuevo se han debido de desmarcar bastante, yo creo, también este año. Pues es una pena que te perdiera la del año pasado, Sofía, porque para mí fue la buena. ¿Sabes? Es la que yo creo que de las últimas que vi, la que más disfruté fue esa porque hubo más dinamismo, no fue súper dinámica, no fue súper buena, pero sí llevaban un buen ritmo, ¿no? Porque iban a un poquito del desarrollador, juego, presentación, poquito de desarrollador, juego, presentación, iban un poco por orden, pero lo llevaban bien y además lo que más veía era juego, ¿no? En general. Este año yo no la he visto, no he tenido la posibilidad, el tiempo es el que uno tiene, pero sí que me he informado sobre las noticias y bueno, pues yo creo que está un poco en sintonía con la situación general y es que evidentemente estamos en un año particular y no se podrá hacer todo como de la mejor manera. De cualquier modo, sí que hay que alabar el intento y el hecho de que se nos traigan cosas y poder tener de qué comentar. Y quien está recogiendo un poco la tradición de llevar o de exponer las producciones independientes, curiosamente es el PC Gaming Show, que es donde hemos visto esos productos que a lo mejor no encajan en la definición de un triple A y que se cuelan en este tipo de conferencias. Hoy no ha podido estar Atreides, que él sí que vio al menos un fragmento del evento, pero sí que voy a recoger un comentario que nos hizo, creo que no le va a molestar, porque es que define a la perfección lo que yo sentí, las hago mías esas palabras, porque dice: la verdad es que si eres pecero y te has comprado una RTX 2080 Ti, ves el PC Gaming Show y dan ganas de devolverla y cambiarla por un móvil. Lo que quiero decir con este comentario, que al final yo creo que es el mensaje que podemos extraer, es que tampoco sé muy bien a qué público se querían dirigir, porque siempre se habla del PC Master Race, de la potencia, de las capacidades que tiene el PC por encima de una consola, que creo que son obvias y es tecnología pura y dura. Y sin embargo, las propuestas que hemos visto todas iban encaminadas a una dirección, que yo no veo mal que dentro de ese abanico muestres de todo. Pero en este caso es que, ya digo, eran producciones demasiado de un circuito independiente. Quizás el gran anuncio, y vamos a meternos ya de lleno, era ese Persona 4 Golden en PC, que ya lo habían reventado, ya se había filtrado. Entonces también habría que pensar cómo hubiese sido esta conferencia si no hubiésemos tenido esa información. Posiblemente habría cambiado la percepción, porque no deja de ser un título muy querido. Yo creo que el último gran exclusivo que le quedaba a Vita, que llega a Steam, una versión mejorada, meten un nuevo personaje, nuevas voces de todos los personajes, nuevas funcionalidades online, nuevos vídeos, otro opening. Es un título inmenso, ya está disponible en Steam, cualquiera lo puede comprar a un precio bastante económico. Pero claro, es verdad que este anuncio llevábamos como casi 2 semanas esperándolo. Y tú te vas a Discord y la gente decía, bueno, ¿qué? Hoy es el PC Gaming Show, ¿no? ¿A qué hora se anuncia Persona 4? Claro, eso te hunde todo. Sí, yo es verdad que es esa dicotomía, ¿no? Que se produce porque, por un lado es eso, ¿no? Parece que, por un lado piensas, vaya, el PC Gaming Show, pues van a anunciar títulos, pues, grandilocuentes, que van a necesitar una potencia gráfica, pues eso, a la altura de la última generación de gráficas y tal. Y sin embargo, realmente se convierte como en el hábitat de juegos, pues, más pequeños, ¿no? Más del jugador de toda la vida de PC, de ese tipo de juegos más de estrategia, vista cenital, tipo Civilization, ese tipo de juegos de gestión y tal. Y es como que todo lo que es mainstream, tanto compañías como juegos, o rehuyen de aparecer aquí o directamente la organización del PC Gaming Show no es lo que busca enseñar. Bueno, yo es que creo que aquí hay una cosa que hay que saber diferenciar, y es que el PC no es un sistema, es un estándar, y eso implica que aquí entra todo, pero nadie es dueño de nada. Es decir, nadie está por hacer que la conferencia del PC tenga lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor llegan las demás, como pues, Sony, Nintendo, Microsoft, y se lo llevan a sus formatos. Es decir, Sony pagará lo que tenga que pagar para tener a Rockstar sacando algo en su conferencia. Y lo mismo hará Microsoft para tener, pues, yo que sé, Activision. Cada uno va a hacer que vengan los grandes, esos primeros espadas, los que atraen clientela a su formato. Sin embargo, en PC esto no es así. Aquí nadie tiene el PC como su medio. El PC es para todos y todos publican en el PC porque al final te viene bien tener juegos ahí porque es un mercado que es bollante, tiene mucha gente, pero no es lo mismo lo que se puede jugar en PC a lo que puedas ver en una conferencia dedicada al PC. Y aquí se nota. Sí, pero Juanjo, aquí yo tengo que decir una cosa. En ediciones anteriores, esta conferencia, esta gala, o estaba patrocinada por AMD o estaba patrocinada por Epic Games, y en ese sentido, ahí sí que les interesa decir, oye, Capcom, tráeme ese Resident Evil 8 que lo enseñamos aquí. Creo que este año no ha habido esa promoción, ha sido simplemente el medio PC Gamer el que se ha ocupado de todo, y evidentemente yo creo que ahí se ha notado, ¿no? De hecho, aquí no estamos hablando de otros eventos que llegaron antes y después, el de IGN, alguno por ahí suelto, de medios de comunicación, que evidentemente, hombre, alguna noticia puede rascar, pero la realidad es que no tienen el músculo, como decís, como para contar las cosas. Pero ya no solamente eso, yo no creo que el problema fuese tanto a nivel de juegos, que hay algunos que a mí, por ejemplo, yo sí que seguía la pista. Me acuerdo el año pasado de Oblets, esta especie como de Animal Crossing, de Pokémon, tienes que conseguir unas criaturas y enseñarle movimientos de baile, que era súper graciosísimo, que de hecho contaba que sufrió una depresión tremenda el desarrollador por el número de dislike que recibió, porque era una exclusiva de Epic, recordemos. Bueno, mi problema realmente con el evento es también la forma de enseñarlo. Por ejemplo, el remake de Mafia me parece fantástico, pero han enseñado un tráiler cinemático. Eso tampoco te dice a ti demasiado. Yo qué sé, un juego de culto, ¿no? Shadowman, por ejemplo, que lo han enseñado. Vale, pero es que ya existía esa revisión. Lo que pasa es que ahora le han metido nuevas opciones, anti-aliasing. Que no hay realmente un titular que digas, yo me quedo con este juego que es el que realmente me ha llamado la atención. Incluso la forma, ya digo, de contarlo, esos sketches que intentan ser graciosos, Hombre, a lo mejor al americano le hace gracia. A mí personalmente no me hacía demasiada. Le faltaron voces risas enlatadas, ¿no? Quizá. Puede ser que sí. Pero bueno, que ahí está. Oye, que hay juegos que a lo mejor todo el mundo está pendiente de lo que se ha enseñado y al final agradecemos que existan eventos, que existan ventanas donde los desarrolladores puedan contar sus creaciones, básicamente. Pero yo creo que esto había que mencionarlo, no ignorarlo, pero evidentemente creo que la protagonista absoluta de la semana ha sido Sony, porque repetimos, había mucha expectación, llevaban un año preparando lo que vimos en ese evento, en ese formato, así que sin más dilación yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en todo lo que vimos, en los aciertos, en los fallos, en lo que se dijo y en lo que no. Fue un evento muy esperado, a las 10 de la noche ahí estábamos todos conectados a ver qué nos tenían que contar, en este caso Sony, y hubo mucha información, muchos juegos, ya nos dijeron que iba a ser un formato donde se iban a centrar precisamente en el catálogo, en esos juegos que iban a protagonizar la consola, en el diseño, que prestásemos atención al audio. Esto es una cosa que luego al final quedó un poco en el aire, que no supimos interpretar. Ahora yo creo que sé la respuesta, ahora os lo contaré, cuando lleguemos al juego en concreto donde deberíamos de haber percibido algo, que no fue así. Pero sobre todo, cuando acabó aquello, un montón de nombres, juegos que gustaron más, que gustaron menos, hicimos una pregunta en las redes, tiramos de encuesta como siempre, que nos encanta poder palpar, poder tener ese sondeo a pie de calle, y preguntamos qué os pareció la presentación de Play 5. Más de 150 votos y con un 52%. La ganadora ha sido que me ha encantado, un 52%, le ha encantado la presentación. Un 40% considera que podía haber sido mejor, y solo un 8% no le ha gustado nada. Es decir, yo creo que las sensaciones son muy positivas con ese 52%, más de la mitad. Otra mitad muy importante considera que hay datos que no han aclarado y que hoy lógicamente tendremos que sacar aquí a relucir. Y una parte muy pequeña y porcentual pues no está de acuerdo con lo que se vio. Vosotros, el formato a nivel general, ¿qué os pareció? Porque efectivamente, en caliente pensamos una cosa, no sé si después de estos días que han pasado lo habéis podido reposar y ha cambiado o no vuestras sensaciones. En mi caso, yo creo que es súper dinámico como lo montaron, es muy, muy, con un buen ritmo, juego tras juego. Es verdad que se nota mucho el tema de que no estamos ante un E3, porque esas interrupciones, digamos, que se hacen a pie de escenario, ¿no? Y habla el siguiente desarrollador y todo eso, al final lo que hacía era ampliar mucho más la duración de la conferencia, y en este caso, en una hora, pues nos han ido dando un juego tras juego, porque apenas había 30 segundos el desarrollador para explicar cuatro cositas y para hacer un poco las tres líneas de marketing que tenían que decir de cada juego. Eso yo creo que ayudó mucho porque nos hizo ver juegos de todo tipo. Lo que hablábamos del indie, el triple A, yo creo que ahora mismo ya no hay tanta diferencia, sino que está todo metido en el mismo saco, y eso es bueno para el indie porque hasta ahora siempre se dividía muy fehacientemente. Aquí esto ya no es, digamos, videojuegos, porque se interpretaba, yo creo que había un prejuicio malo contra los indies, y me alegra de ver un poco esa mezcla y de que todo quedara tan guay, y luego el broche final de lo que realmente todos esperábamos, que era el diseño de la consola, con lo cual yo creo que para mí estaba muy bien la conferencia. Eso sí, el diseño lo vamos a dejar como hicieron ellos en el evento al final, luego os preguntaré qué os pareció, porque además Sofía por redes ya ha dejado clara su opinión y no sé si aquí se producirá un cisma o no, pero ya llegaremos. Los demás, ¿cómo lo vivisteis? Pues en mi caso yo viví dos realidades. Por un lado, con mucha ilusión el hecho de que nos presentasen todas las novedades, además yo creo que con un ritmo muy bueno, bastante ágiles, como decís, sin interrumpir demasiado, y con, yo creo, me fasciné las veces que salió el logo de PlayStation Studios. No sabía que tenían tantos estudios internos a la vez haciendo juegos. Y luego había momentos que yo respiraba un clima como de tensión, sobre todo en las transiciones entre uno y otro, con esa música que ponían de en plan... ¡Uy, horrible! Enseñadla ya, por favor, si es que lo que vais a hacer... Es que era ya la consola tan anticlimática la música, porque era como un ton-ton, ton-ton, así... Pero bueno, que en general muy bien. Estuve, ya digo, en el propio directo me estuve apuntando en un papelito el número de juegos y yo creo que en una hora y diez o algo así, creo que duró la conferencia, yo saqué más de 25 juegos en el listado, así que queda muy bien la relación tiempo juegos anunciados. Yo creo que aquí algo te tiene que haber gustado. Por muy poco que te guste Sony como compañía o estés poco de acuerdo con sus políticas o tal, si de estos 25 juegos no te ha gustado ninguno, y mucha parece un rara avis. Diversidad dentro de lo mostrado, claro, es verdad. Eso es. Bueno, yo en particular tengo que decir que a mí la conferencia me gustó, en el momento me gustó bastante, me pareció bastante amena y a la vez creo que se presentó bastante bien en intercalando unos títulos por otros. Todo me pareció lo que es la presentación en sí, a mí me tuvo siempre con bastante expectativa y como dice Aitor, más de una vez dijimos, nosotros lo estuvimos viendo en Petit Comité, otra vez, cada vez que veíamos lo de los estudios de Sony, que era otro juego más hecho por los estudios de Sony, flipábamos porque no damos crédito, tantísimos juegos hechos por ellos presentados. Evidentemente llegamos a entender de que no los podían tener todos de salida porque es que estarían perdiendo dinero, eso es lógico, pero sí que fue todo bastante bien y sí que nos tenía nerviositos el tema de no ver la máquina, pero la van a enseñar ya. Intentábamos buscar en esas transiciones entre juego y juego si había alguna pista, en esos momentos que ponían los símbolos de Sony, el círculo, el cuadrado, tal, decíamos a ver si sacan algo, alguna historia, y siempre nos dejaban ahí con el picosito, ¿no? Así que bien en general, después hablaré del post conferencia, que tal vez no sea tan bueno por algunas cosas, pero yo, vamos, acabé por todo lo alto disfrutando un montón. Fue una cosa, ya digo, por mi parte, estoy de acuerdo, el ritmo fue frenético, no pararon y supieron llenar el contenido, que es quizás lo más difícil, aunque es cierto que en este caso, repetimos, un año sin hablar prácticamente, te da margen para preparar muchos títulos y al final, lógicamente, la pregunta que se te queda es, vale, pero es que Nintendo últimamente no tanto, pero bueno, es cierto que tiene sus directs, Xbox ha ido brindando con los Inside, lógicamente no puedes cada 3 meses sacar un bombazo y que luego te llegue una y te venga, 20 títulos, 30 títulos grandes. Claro, ¿qué preferimos como usuarios? Porque aquí se nos llena la boca y es lógico de no, lo que queremos es cada semana cositas para comentarlas, pero es que luego llega Sony y todos estamos contentos. Entonces es difícil tener una opinión alrededor de todo esto. Estoy muy contento además de la forma de plantearlo, como decía Sofía, ya no hay bloques tan diferenciados, sino todo va unido. Hemos tenido títulos first party, los thirds, los indies, todo integrado sin distinciones, sin marginar a un título por su procedencia, por su presupuesto. Y yo acababa pensando, fijaos también lo reforzada que sale la imagen de marca de Sony, porque al final hay un legado, hay una historia, y me dio la sensación desde el primer juego hasta el último de que apelaba al jugador de siempre, a su base, tener a Ratchet & Clank, Gran Turismo, tener Horizon, tener Spider-Man, tener a Sackboy, Astro Bot. Es que al final tú puedes hacer un montón de políticas que son necesarias y es lo que en el día a día tú vas a agradecer, pero luego ves un personaje con el que has vivido tantas cosas y los sentimientos son así, que te nublan el juicio. Y esto ocurre y yo salí muy contento. Hubo muchas incógnitas que no contestaron, por supuesto. No sabemos nada de fechas, no sabemos nada de precios, no sabemos nada del online, no sabemos nada de retrocompatibilidad. Y yo creo que aquí se jugó evidentemente con las cartas que sabían que funcionaban y lo que no funcionaba o que sabían que iba a ser motivo de crítica, no lo hicieron, no lo enseñaron. ¿Está mal hacer eso? Yo creo que no, que como empresa cualquiera hubiese hecho lo mismo. Otra cosa es engañar o manipular, que creo que esto todos sabemos a qué nos referimos, o al menos sugerir algo que no es. Vamos a dejarlo ahí. Pero en general, buenas sensaciones, todos los que estamos aquí en esta mesa. Vamos a ir directamente con ello, porque nada más que el inicio fue una declaración de intenciones, esa presentación con ese vídeo de toda la historia de PlayStation desde el 94 hasta ahora, sus grandes clásicos, Final Fantasy VII, God of War, Uncharted, The Last of Us, te preparaba lógicamente para algo que iba a ser lo que iba a dar luz a todo esto, GTA V. Esto quiero hablarlo con vosotros en profundidad. Empezar una presentación de nueva consola con un título que estuvo disponible en 360 y Play 3, que sería ya la tercera generación. Sí. ¿Lo entendéis? ¿Cuál es el mensaje? Sí, sí, yo eso lo entiendo. Es apelar al jugador más natural y más normal, que no somos nosotros. La mayoría de gente es jugadora de FIFA, de GTA V y de Call of Duty. Y están hablándole a esa gente, no os preocupéis, que vais a tener los juegos que os gustan, van a estar aquí. Y lo vais a tener gratis, porque en el momento a lo mejor muchos no lo entendimos, pero el que tenga GTA, ya sabe, en la Play 5 va a poder tener gratis el online del juego, que es a lo que juega todo el mundo, ¿no? Y al final yo creo que la idea era, primero, tener una marca como Rockstar, que no sé si alguno puede recordar a Rockstar en una presentación de una de las grandes, yo no lo recuerdo. Es sí, difícil. Sí, sí, no, sí. Bueno, han hecho alguna cosa muy, muy pequeña, pero... Muy pequeña. Pero bueno, mira, GTA 4, incluso... el tatuaje, por favor. Sí, pero que es muy puntual. Me vengo a referir, es muy puntual que Rockstar aparezca en una conferencia. Rockstar suele ir muy a lo suyo y es normal porque es que no necesitan aparecer en el sitio de nadie. Y después el apelar a eso, al jugador más normal, que no es ninguno de los que estamos hablando ahora mismo, somos de esos. Luego iba a comentar que lo de los desarrolladores, incluso muy pocas veces han coincidido Sam o Dan Houser con Leslie Benfis, que era otro de los que hicieron todo el tema de la saga GTA, y se les ha visto muy poco porque apenas aparecen en el E3. Son tan grandes en ese aspecto que pueden coger y hacer un vídeo, ponerlo, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, si mal no recuerdo, se anunció por un vídeo en Twitter, o sea, que está en YouTube, perdón, y fue una retransmisión global y ya está, no necesitaron E3. Pero sí es verdad que GTA V, lo que, como tú dices, aquí es una garantía, ¿no? Es un poco, no te preocupes, que... iba a decir, no te preocupes, niño, no te preocupes, que tu GTA V está asegurado. La pena es que, de nuevo, con esto ya, yo creo que fue un poco previsible en el aspecto de que ya nos dijeron, hey, retrocompatibilidad no hay, chavales, eso tampoco, es. ¿Sabes? Uh-huh. Así que en el 2021... Me gusta el tema de que hayan mejorado, si van a ampliar algo en cuanto a narrativa, que no creo que sea gran cosa, pero bueno, si mejoran algo en la narrativa, me va a molar ver misiones nuevas o un personaje nuevo o algo así relacionado con la historia, pero al mismo tiempo digo, hostia, es que son 8 años ya, ¿sabes? Sí, tuvimos que leer entre líneas, ¿no? El mensaje que yacía ahí de la retrocompatibilidad, porque efectivamente, qué decir, que va a llegar en 2021 esta versión, que va a ser expandida, dicen ellos, como habéis mencionado, GTA Online totalmente gratis, y que todo el que tenga el juego en Play 4 va a recibir $1,000,000 cada mes dentro del juego, ¿eh? La vida real, lo siento, pero no. y no sé, ahí está. ¿Fue esto con lo que empezamos? Yo me llevé un susto, ¿eh? Cuando vi el logo, yo dije, no puede ser que sea el 6. Luego ya enseguida salió el logo del 5. Y puede, a lo mejor esto suena un poco raro, ¿eh? Y a lo mejor, perdóname, Sofía, que lo diga, pero puede que fuese lo peor de lo que fue la conferencia, ¿eh? De ahí sí, para arriba. Sí, es muy sorprendente porque te quedas como un poco con el culo torcido, diciéndolo vulgarmente, por el tema de que dices, pero bueno, esto ahora que pinta, ¿sabes? En plan, el GTA V aquí y lo primero que ves de la PlayStation 5, que además, teniendo en cuenta que se decía el futuro de los videojuegos, ¿no? The future of gaming, el future es un poquito el past, ¿no? Es un poquito el pasado. Así muy que, pasado. Muy pasado, ya va oliendo el GTA V, ¿sabes? Entonces, sí. A mí me encanta también un GTA VI, pero... No se puede, en esto, en la vida no se puede tener todo. No. Y tampoco podemos aquí hablar de GTA V ahora todo el programa, porque entonces ya no da algo. Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque salió un nombre, salió un logo, Insomnia Games, ¿en qué estaban trabajando? Spider-Man Miles Morales. Yo me acordé mucho de Atreides. Lo que vimos, claro, no dejaba tampoco mucho lugar a dudas. Era un nuevo juego, o parecía un nuevo personaje que ya habíamos visto en el Spider-Verse este. ¿Pero qué era? ¿Era una secuela? ¿Era un spin-off? ¿Se dijo que iba a ser una expansión? ¿Que era el título de Play 4 que iba a llegar a Play 5 con nuevo contenido? Pues finalmente, ya por dejarlo muy claro y muy transparente, todo esto venía de unas declaraciones de un ejecutivo de Sony a The Telegraph, donde todo pues no quedó nada claro, evidentemente. Finalmente, Spider-Man Miles Morales va a ser una expansión standalone, como puede ser Uncharted del Legado Perdido, que no tiene la duración de un juego completo y que va a llegar a finales de este año. Yo creo que aquí es donde sí que arqueamos la ceja cuando nos enteramos un poco de lo que era realmente. Es que ese ejecutivo, pocas luces, ¿eh? A la hora de comentar la jugada, cuando le preguntan en entrevistas posteriores a la prensa, no tenía mucha idea de lo que se cuece dentro de su propia compañía, ¿no? Porque al final le generas una sensación como de engaño, ¿no? De la marca hacia el público. Y tú fíjate que, lo ha visto. Que a ti mismo te extrañó, porque recuerdo que tú nos dijiste, hombre, Insomnia, ¿qué está haciendo Ratchet & Clank y el nuevo Spider-Man? Yo lo flipé porque una de las cosas que saqué en claro después de la conferencia, dije, madre mía, el músculo industrial que tiene esta compañía, que está haciendo dos juegos de semejante calado. Claro. Y realmente sí. luego le ves las realidades, ¿no? No, a mí lo que me da cierta pena es que se mantenga una línea un poco en el uso del videojuego de que las minorías son las protagonistas de juegos que son un poco más pequeños que la primera parte principal, donde normalmente no han estado protagonizadas por esas minorías. Es decir, por ejemplo, como me comentabais, Uncharted Lost Legacy era un juego donde estaba protagonizado por dos mujeres. Y claro, era un poco en plan que no se entendía, o sea, habíamos visto la historia de Nathan Drake y tal, y de repente veíamos el protagonismo de Chloe, que por ejemplo en el resto de los Uncharted, en el Uncharted 4 por ejemplo, no aparecía, y de nuevo con Miles Morales me dio la misma sensación, que es en plan, en vez de hacer un juego entero con la misma duración del Spider-Man de 2018, ¿por qué sacamos esto de manera un poco más corta y tal? Porque estás hablando al final de el protagonista es de afroamericano, entonces es en plan, joder, me jode un poco en el aspecto de que no se le dé el mismo espacio, ya te digo, a un protagonista perteneciente a la minoría que normalmente al que suele ser la mayoría, vaya. Entonces es como raro. Y también en el marketing como que jugaron un poco al despiste, pero no mola porque al final se os ve las costuras en ese aspecto. Sí, a mí, yo lo califiqué cuando lo estuvimos hablando nosotros un poco por línea interna, como un poco el juego de trileros, ¿no? De enseñarte una cosa, pero realmente estás viendo otra. Tú ahí lo que a ti te estaban enseñando, porque nada daba lugar a otra cosa, es a un nuevo juego de Spider-Man. Y la realidad es que si te pones técnico es un nuevo juego de Spider-Man. Pero como ha dicho Sofía, es un jueguico. Y no por nada, sino porque es una expansión standalone, un juego más pequeño, más corto, que en teoría vale menos, como bien ha dicho con The Lost Legacy, que es lo mismo a Uncharted 4, es un juego que vale menos porque es más pequeño, porque está basado en el otro. Mismo motor, se reutilizan assets, etcétera, etcétera. Conclusión, me has vendido como nuevo algo que no es nuevo para una consola nueva. ¿Que nos han engañado? No, nos han dicho una media verdad. Y ahí gustar no gusta. Y estos son praxis que si lo hacen otros también se les dice, y a lo mejor claro, de peor manera. Sí. Ese es el problema. Yo, fíjate, creo, tengo la sensación, tal y como se produjeron los hechos, en cuestión de horas, que se dijo una cosa, luego otra vez otra, no creo que sea ni mucho menos un engaño, ni que estuviese premeditado, sino más bien una torpeza. Que para mí es incluso peor, porque si alguien de marketing prepara un tráiler donde no hay nada más que un título, ni fecha, por supuesto, ni salía nada, da lugar a esto. Y ese ejecutivo posiblemente no hizo su trabajo de documentarse y habló más de la cuenta o menos de la cuenta. Ya digo, yo lo achaco una torpeza mayúscula, que para mí es un error garrafal, en una presentación así que otra cosa. Claro, es que si llevas un año preparando esto y a la segundo o tercer anuncio, vas y cometes una torpeza, pues lo que estás diciendo es que eres un poco torpe. Ese es el problema también, ¿no? Que ahí has fallado un poquito a la hora de hacerlo. Que, por supuesto, para mí no empaña el sentir general del asunto en el momento. Ahora, a posteriori, pues sí que me hace pensar que no hay transparencia plena. Y a mí lo que me gusta son las cosas claras, ¿sabes? Que no pasa nada porque sea standalone. Dilo, que no hay problema. Sí, yo aquí también quiero romper una lanza a favor de Insomniac, sobre todo, que es el hecho de no juzguemos la calidad de un título por la duración que vaya a tener. Esto creo que lo hemos dicho multitud de ocasiones, sí. Que creo que démosle la oportunidad cuando salga esta expansión standalone al juego para ver si de verdad, claro, merece la pena como tal, ¿no? Porque de hecho creo que si hubiesen aspirado a un poco más, ¿no? A darle la etiqueta quizá de juego completo, o Spider-Man 2, a lo mejor es que no hubiese llegado a juego de salida, y desde Sony necesitaban un título como este de inicio en el catálogo. Puede ser, y de la misma forma tampoco creamos o demos por sentado que lo que ha ocurrido con este ejecutivo, o sea, que no son decisiones que vengan del estudio, sino del equipo comunicativo de Sony. Eso es. Es decir, a ti te encargan hacer un juego, tú haces el juego, pero cómo se venda ese juego es cosa de la compañía de arriba. Claro, claro. Es que, bueno, de hecho se ha dado el caso, no sé si lo has visto en Twitter, de gente yendo a preguntar directamente a Insomniac, oye, sí, este juego que estás haciendo es un juego, y Insomniac contestando, que no tendría por qué, oye, mira, mi trabajo es programar y dar en mi trabajo a Sony, y Sony ya se encargará de lo que me ha pedido trabajarlo. Pues nada, la gente va directamente a la fuente, y la fuente lo bueno es que contesta, estos tiempos son maravillosos. Menos mal. Y fíjate, yo creo que también había cierta sensación, cierto resquemor, ese 8% que no le ha gustado la conferencia, que lo achacaban a que realmente lo que hemos visto no era un ejercicio de potencia, que los juegos mostrados no justificaban la Play 5. Que oye, pues es cierto que a lo mejor el salto no es enorme en comparación con otras generaciones. Creo que eso pasa casi siempre al inicio de una generación. Pero bueno, el caso es que tuvimos Gran Turismo 7 y quiero unirlo con todo esto porque quizás, y esto lo hemos comentado mucho, cuando hablamos de exponer las bondades de una máquina o de una tecnología, los juegos de coche son muy propensos a ello. En este caso, lo que se ha enseñado, ese gameplay, que por cierto, qué bien volver a ver a Yamauchi después de tanto tiempo con su estudio, a mí me ha sorprendido a nivel de iluminación, de texturas, de fluidez. Y también hay que decirlo, yo creo que Gran Turismo tiene que estar siempre en una consola de Sony y por supuesto, acompañando la presentación de una Play 5. Sí, yo creo que es una saga que después de... me cuesta, ¿no?, decir tropiezo, ¿no? Pero claro, cuando estableces ya la comparativa con Forza, que creo que lo ha hecho de manera excepcional durante los últimos años, pues con la salida de ese Gran Turismo Sport, ¿no?, que parece que no caló del todo hondo en el fandom de Gran Turismo, que te vengan yo con una entrega numerada de la saga, ¿no?, parece que da cierta confianza, ¿no?, de nuevo, que vuelve a la senda otra vez de la franquicia, ¿no?, con el hecho de la gente, yo he palpado un poquito el ambiente y la gente agradecía de nuevo el tema de, pues ya volvemos a tener esa especie como de modo campaña, ¿no?, de sacarte los carnets, todo, esas cosas ya conocidas por el jugador habitual, ¿no?, de Gran Turismo, que parece que son tradiciones que mola recuperar, ¿no? Sí, es el tema del, para mí, ¿no? Gran Turismo es gran parte de coleccionismo, ¿no? A mí, yo jugué mucho al primer Gran Turismo y al segundo, eso es algo que ya está dentro de mi historia con el videojuego, aquello fue para mí una locura, recuerdo pensar que era juego súper realista, y ahora veo Gran Turismo y me echo las manos a la cabeza, pero bueno, el caso es que el primero para mí fue algo icónico, y era ese rollo de ir al concesionario, ver esos coches, después mejorarlos, sacarte los carnets, etcétera, era todo muy icónico, y este último, este Sport, era otra cosa, era un juego online, ¿vale? Era para jugar con gente, competir, etcétera, etcétera, entonces, muy bien hecho, no le pusieron un número como coletilla, porque realmente no es un Gran Turismo cronológico. Este nuevo, al ponerle el número, pues te está diciendo a las claras, sí, volvemos a la fórmula habitual. Entiendo que habrán aprendido de Gran Turismo Sport a la hora de hacer la parte competitiva, que estaría muy bien que se lo incluyeran. Y yo creo que, sinceramente, es una buena iteración. Los juegos de conducción vienen como anillo al dedo para mostrar músculo. Es algo que siempre ha pasado y me parece genial. Y ya es hora de que le haga un poco a alguien la competencia a Forza Horizon, porque a día de hoy yo tengo los dos juegos y no hay color. Forza Horizon 4 para mí es muy superior a Gran Turismo Sport. De hecho, tiene una de las mejores introducciones en el mundo del videojuego que se ha visto. ¿Cómo sube eso, En la vida, o sea, es como una transición incluso un poco del cine, ¿no? En plan, con un coche, etc. Y que los juegos de conducción a mí me gustó mucho en su día, por ejemplo, Drive Club, que luego se ha quedado todo en el olvido, ya no hay servidores, etc. Y creo que con este pues se puede volver un poco a la senda más técnica, que mientras que Forza Horizon 4 pues es una cosa un poquito más así rumbera y un poco más fiestera, ¿no? Con muchas bombas de humo de colores y tal, mientras estás haciendo las carreras, y yo creo que molaría volver otra vez a esa senda, ¿no? Más técnica. Y Yamauchi es un señor que es de los que se tiran meses estudiando las físicas de cada coche, el modelado. Es un creador de los que ya apenas quedan, ¿eh? De los que ponen atención al detalle, y eso se valora muchísimo. Es creador de un solo juego, ¿no? Como se le suele llamar el jugador de un solo equipo, este hombre es artista de un juego, ¿no? Y aparte se apellida Yamauchi, que en el mundo de los videojuegos, para que no lo sepa, la Yakuza en Nintendo son los Yamauchi. Tal cual, tal cual. Pero fíjate, me gustaba mucho lo que decía Aitor al principio de la confianza, ¿no? Que despertaba mucha confianza este Gran Turismo 7. Pues no se ha quedado ahí, porque al final yo creo que ha dado confianza la presentación en general al usuario de toda la vida de Play, porque hemos visto nombres como Ratchet & Clank Rift Apart. ¿Qué es esto? Una nueva entrega de Ratchet & Clank, que recordemos ese reboot que vivió ya en esta generación en Play 4 de manos de Insomniac, regresa nuevamente con un nuevo enfoque donde hemos podido ver ese salto entre dimensiones en tiempo real. Imaginamos que para sacar pecho de ese disco duro SSD, unos gráficos impresionantes, una fluidez y yo creo que al final ese tono también tan humorístico que desprende, que a mí me ha parecido genial, la verdad. De lo que hemos visto de la presentación, ya voy a ir adelantando que si tuviera que quedarme con una serie de juegos, uno de ellos sería este Ratchet & Clank, y ese giro inesperado en ese tráiler de un personaje que hemos visto, la nueva waifu que han enseñado, que no sé, yo estoy de verdad, a mí lo que hace Insomniac me parece impresionante, y cualquiera que haya jugado al reboot en Play 4 se habrá dado cuenta de que lo que han hecho con esta saga es traerla a los tiempos actuales siendo fiel a lo que es y no por ello renunciar a las novedades. Sí, yo súper contento. Todo lo que sea traer de vuelta mascotas, plataformas, a mí me parece genial darle esa segunda oportunidad. Y desde luego que, bueno, yo nunca había sido jugador de Ratchet, no viví la época de la primera tanda de Ratchet & Clank, pero sí que he jugado al reboot de PlayStation 4. Y claro, entiendo que esta continuación, no sé si llamarle continuación, secuela, segunda parte, entiendo que ya se desmarca un poco de lo que sería la secuela del Ratchet & Clank original, ¿no? Si van a irse por nuevos caminos, quiero entender. Y me sorprendió mucho porque es un juego que tú lo ves y a lo mejor pues no es un juego que destaque porque sean gráficos súper realistas. Quiero decir, al final tú dices, la potencia de la consola la estás invirtiendo en gráficos más animados, ¿no? Pero es interesante ver cómo lo enfocaron todo a, como tú decías, Sergio, darle el protagonismo al SSD, ¿no? A lo que han sacado pecho de la ultravelocidad, ¿no? Sin tiempos de carga. Y lo vimos mucho con esa transición entre dimensiones, ¿no? Que creo que va a ser un paradigma en todos los juegos, ya sea en el Spider-Man que hemos comentado antes, que a lo mejor es verdad, mucha gente dirá, pues sí, es parecido al de Play 4, ¿no? Pero creo que en esos tiempos de carga, en esas transiciones, es donde va a estar la gran diferencia. Y en este juego es que creo que es una de las mecánicas fundamentales, ¿no? Vimos esa especie de tiradores, ¿no? Que Ratchet daba a ellos y como que el mundo se acercaba, ¿no? Me pareció una cosa, una mecánica muy curiosa y muy divertida de usar. La verdad que sí, a mí me gustó mucho el tema de los saltos estos que se veían así como rositas que llegaban a otro mundo, etc. Y luego como que se notaba mucho el tema de la potencia que va a haber nueva con la nueva generación, en plan del mundo, como yo creo que no se puede ver este tipo de juegos ya en PS4. La verdad, es una de las poquitas cosas de gameplay que se vieron a lo largo de la conferencia. Y aunque tampoco he estado muy al pie del cañón con el tema de Ratchet & Clank en su día, yo creo que puede ser una buena oportunidad para entrar en el mundo este, porque al final también es un juego nuevo, con lo cual puede ayudar a mucha gente a entrar de nuevo en esto de las mascotas, porque tenemos que tener en cuenta que puede venir un chaval de 16 años que no lo ha visto, claro, nunca. Yo te diría que entrases con el que está ya en Play 4, que es el reboot, porque está a 10 euros ahora mismo, de hecho, es decir, que tiene un buen precio, está dentro de la línea esta de los hits y es fantástico para introducirse, y para que veáis hasta qué punto se dirige todo esto al jugador de Sony de toda la vida o que tuvo una consola en el pasado, yo voy a contarlo. Mi primer Ratchet & Clank fue el 2 y yo me lo pude comprar porque mis abuelos teníamos una cajita en su casa y cada mes me metían 1000 pesetas. Entonces, cuando ya tenía las suficientes pesetas, yo iba a la tienda que había debajo y me compré Ratchet & Clank 2. Entonces, guardo muchos recuerdos del 2, del 3 y ya después de haberme metido en toda la saga en vena. Así que muy bonito ver esto. Yo lo primero es que me alegro de que tú también conozcas las pesetas, Sergio. Eso me hace pensar que no soy tan viejo al lado tuyo. Siempre me he sentido muy mayor, pero ahora me siento un poco menos mayor, ¿vale? Es que lo acabas de decir y un alivio personal, uf, qué bien. Y después, a mí dos cosas que yo creo muy importantes con Ratchet & Clank. Una cosa que ha dicho Aitor, que me parece muy interesante, y es el hecho de volver a traer mascotas. Y aquí se han visto no solo esta y alguna más, que supongo que hablaremos ahora después. Y después que se ha utilizado este juego para enseñar músculo. Y es muy interesante que hayan hecho con esta franquicia, que se han ido a buscar el momento de cuando necesitas ver cómo, porque esto que hace este juego no lo puede hacer la Play 4. Aunque la gente se crea que sí, la Play 4 no es capaz de saltar de mundo en mundo y cambiar gráficos a vuela pluma de esa manera sin parar. Y eso lo podremos hacer ahora porque la Play 5 pues tiene la capacidad técnica para poder ir a esa velocidad haciendo esos cambios tan tremendos. Y aquí mostrarlo con este juego es yo creo que una buena manera de enseñárselo a todo el mundo. Fíjate, en este punto hemos visto muchas producciones de la propia Sony, ese nuevo logo que acoge ese paraguas a un montón de compañías, ese PlayStation Studios, pero también han aparecido otras empresas, por ejemplo Square Enix. ¿Qué ha pasado con Square Enix? Yo estoy muy enfadado. Lo tengo que decir ya en este punto, que estoy bueno, que... Sí, sí, sí, sí, sí. Angry Sergio, cuidado, Angry Sergio. Esto... Dark Sergio. Exijo explicaciones. No, hombre. A ver, no estoy enfadado por no haber visto Final Fantasy XVI, porque eso yo lo dije por activa y por pasiva. Ni lo esperaba, ni muchísimo, ni lo quiero. Así lo digo. Ahora mismo no lo quiero. Pero cuando yo veo Project Atia, ¿cómo empieza? Y digo, ¿esto es Final Fantasy XV? Veo las mismas mecánicas, lo mismo, las mismas animaciones del personaje y veo al final Luminous Production. Y ya empiezo a atar cabos, porque ¿qué es Luminous Production? Luminous Production es un estudio que surge dentro del equipo que hizo Final Fantasy XV. Cuando Final Fantasy XV se publica y ya la carga de trabajo no es tanta como al principio, deciden crear una subdivisión dedicada a un nuevo AAA y a experiencias audiovisuales. Cuando el dinero empezó a flaquear y tuvieron que recortar DLCs, dijeron, nada de experiencias audiovisuales, solamente un AAA. Y Tabata, que era el jefe de Luminous Production, lo echan o se va. Vamos a dejarlo ahí porque no hay declaraciones oficiales. A tu casa le dijeron. Eso es, a tu casa, porque el trabajo en Final Fantasy XV, pues oye, por el motivo X no estamos contentos. Y cuando yo veo en pantalla una copia, porque han cogido los assets de Final Fantasy XV, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Pues no entiendo nada. Un juego que no se sabe cuándo va a salir, que me da la sensación de lo que se ha visto, no es ni un juego, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es que en la generación que estamos dejando atrás, Square Enix hizo la misma jugada con Agnes Philosophy, que era una demo técnica para mostrar el motor gráfico. Que he hecho, ha pasado lo mismo, esto no es Unreal, esto es el motor Luminous que tienen ellos. Yo me quedo igual, no sé vosotros, pero a mí esto me sabe a nada. Me pasó un poco como a ti y me explico. Cuando hicimos el especial de Final Fantasy VII, pues yo, no me avergüenza decirlo, lo digo aquí otra vez, para mí, cuando me pasé Final Fantasy XV entró en mi top de juegos, por lo que sea, me encantó, ¿vale? Y que la gente, pues, y hubo quien me criticó. Madre mía, hay que ver cómo meter Final Fantasy XV en tu top. Pero claro, primero me criticas, pero ahora cuando sale Project Atia, que básicamente es Final Fantasy XV con otro personaje, sí, y otra disposición, ahora todo el mundo dice que madre mía, qué locura, cómo está Square, qué juegazo está sacando. Oye, pues haced el favor y no miréis las cosas por el nombre, sino por el fondo, y no critiquéis las cosas de una manera tan simplista, porque yo creo que se ha tratado mal a Final Fantasy simplemente por llamarse Final Fantasy. Totalmente. En mi caso, también pensaba que iba a ser un Final Fantasy nuevo y la verdad que se destila mucho esto de llamar ahora Project a todo. Pasó también con lo del Platinum, ¿no? El tema de Project GG y tal. Y habrá que ver, como tú dices, si esto no es más una demo técnica o algo que queda muy bonito y ya estamos viendo por otros E3 que luego hay muchas cosas que no se vuelva a saber nada de ellas. Entonces, bueno, además de eso, como tú dices, Sergio, con todo lo que hubo detrás, ese contexto tan chungo, laboralmente hablando, pues claro, va a haber fans que yo creo que no van a querer tampoco saber mucho del tema, porque claro, si eso conllevó en su día eliminar DLCs y cosas para Final Fantasy XV, pues como que no gusta, ¿no? A ver, el tema del propio nombre nos puede hacer gracia, puede ser curioso. Anda, mira, el Project. ¿Qué significa un Project para Square Enix? Una compañía como Square Enix significa que lo que hemos visto, y esto nos avala la experiencia, es que no lo vamos a ver hasta final de generación, si me apuras, y que no tendrán nada que ver. Wow, claro, no sabía yo eso, ¿eh? Yo, mi pálpito es que esto se trata de una demo técnica y que seguramente mutará en otra cosa, posiblemente sea en un Final Fantasy XVI. La pieza que no me encaja en todo esto es qué lugar ocupa el desarrollo de las siguientes partes de Final Fantasy VII. Si tienen dos equipos o cómo va a convivir Project Atia con Final Fantasy Remake. Bueno, no lo han dejado claro que esto es Luminous Productions, que es como una subsidiaria que tiene, ¿no? Dentro de lo grande. Claro. No sé, tampoco podemos opinar porque ya digo, es que ha sido un minutito, no se sabe nada, pero sí que luego vimos, claro, esto ya me devolvió un poco la ilusión porque apareció un gato en pantalla. ¿Qué pasa con los gatos? yo creo que no tenemos suficientes juegos de gatos. ¿Hay alguno? Aparecieron los amos, ¿no? Porque los gatos son los amos de los humanos, ¿no? Eso es, tú trajiste aquí Gato Roboto y esto es un gato en un mundo poblado por robots, que no es lo mismo. Va a salir en 2021, se llama Stray este juego, no sabemos nada de su jugabilidad porque ha sido un tráiler cinematográfico. Pero es cierto que lo que se ha presentado, al menos estéticamente, que es lo que se puede juzgar, tiene muy buena pinta. No sabemos si vamos a adoptar el, imaginamos que sí, ¿no? El rol de ese gato. Tenía mucha Está pinta. Está muy bien. ¿No? Mm. Es como un juego raro, es un poquito ambientado en esa estética cyberpunk, que yo creo que va a estar dominada en los próximos años, vamos a ver muchas cosas relacionadas con ciudades cyberpunk, y molaría el hecho de que fuéramos el gato e incluso hubiera una primera persona, no sé si se vio en algún momento del tráiler que fuéramos el mismo gato, pero es gracioso de ver, no sé, a mí es uno de los juegos que más ganas tengo. A ver, está el sello de Annapurna detrás, y eso significa que el juego ya se las va a traer, ¿no? De una manera u otra, siempre sabemos que este estudio, esta compañía busca ideas fuera de onda, ¿no? Y yo creo que tiene muy buena visión en ese sentido. Totalmente. Luego vimos más cositas, llegó el turno de Returnal, que es un juego de ciencia ficción, una especie de bucle temporal, y lo que se ha visto es a un astronauta que se estrella en un planeta alienígena, muy hostil, pero cada vez que muere, vuelve a despertar y aterrizar en el planeta. De hecho, la jugabilidad va a ser bastante curiosa lo que se ha visto, porque al principio parecía un enfoque, luego hemos visto a la tercera persona, muchos disparos, mucha acción. De hecho, a mí tengo que decir que el juego me interesaba hasta que se ha visto el gameplay, porque me ha chocado muchísimo esa perspectiva en tercera persona de pegar tiros, pero bueno, que habrá que estar detrás, ¿no? Juegos de ciencia ficción pues nunca son suficientes, siempre queremos más. Y además, leí por redes sociales un comentario que me hizo reflexionar y creo que tiene razón, ¿no? Que es de los pocos casos en el que hemos visto una protagonista femenina con una edad aparente de cuarentena, ¿no? De, a lo mejor estará por ahí, ¿no? Por los 40 años. Sí, que no suele ser habitual. No, para nada. En el cine sí es verdad que hay como una segunda juventud, entre comillas, de muchas actrices. Pues no sé, por ejemplo, a mí me ha recordado un poco a Tilda Swinton, ¿no? Que es en plan ese tipo de mujer así, que se la suele enfocar mucho en ese tipo de edades. Y está guay que también se tenga otro tipo de protagonistas femeninas y que como tú dices, que no sean todas jóvenes y guapas y apuestas de 20 años, ¿no? Claro. También tenemos más edad como los hombres y podemos seguir protagonizando juegos y eso está muy bien. Las hay que incluso están más guapas como Sigourney Weaver. Ole. Bueno, el caso es que a mí en este juego me llama mucho la atención porque el gameplay no me ha molestado. A mí sí me llama jugar así. Y me gusta la idea esta de que haya una iteración distinta cada vez. Es un poco el día de la marmota. Esta película me encanta ese sistema, ese pues probar. No es el único juego con bucles que hemos visto, ¿eh? Ya lo adelanto. No. Claro que no, sí. De hecho, bueno, yo me acuerdo mucho de ese Zelda, ¿no? El Majora's Mask, ese tener que volver a jugar el mismo día, el tiempo para esa iteración, intentar cambiarla. No sé por qué me da la pinta de que, o Minit, no sé si os acordáis de Minit, de este juego uh-huh. en el que morías y volvías a empezar, y tenías que hacerlo todo. A mí todo eso. En un minuto. Me parece que la originalidad en ese tipo de argumento a mí me llama mucho la atención y además valoro mucho que hayan metido este juego en esta presentación y que tiene salida. Tiene pues resulta, por lo que he podido leer, que eso que se nos dijo de atención a los auriculares supuestamente era por este juego, que hacía uso del audio 3D. Vamos. Yo es que estaba de grito en grito, ¿sabes? Así que no escuchaba nada. Grito en 3D. Yo luego lo he vuelto a ver y la verdad tampoco. También es sugestión mental. Ahora lo escuchas y dices, anda, sí, hay una cosa por la izquierda, pero realmente no sabría yo decirte. Yo espero que en todo el tema de este de audio 3D no se quede en cómprate los cascos de Sony que vimos al final, porque es donde lo vas a ver bien. A ver, que sea un poquito más popular, ¿no? Que cualquier sí. auricular podamos sentirlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, venga, vamos a continuar, porque hay muchísimos juegos, afortunadamente, y de repente apareció otro logo, otra compañía muy conocida por algunos, que es Sumo Digital. Sumo Digital, que de hecho en el directo, mientras se veía y no se sabía lo que era, yo pensaba, y lo dije públicamente, fíjate que ellos fueron los que estuvieron detrás del último Little Big Planet que salió en Play 4. y de repente vemos un Sackboy. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Vamos a tener un spin-off precisamente protagonizado por el personaje, un juego de plataformas en 3D, con cámara fija, multijugador cooperativo a 4, y si alguien tenía que recuperar el personaje, yo creo que quien tenía la potestad, si no es Media Molecule, que está con Dreams, lógicamente, es Sumo Digital. Y me parece interesantísimo cómo han rescatado de las sombras a un personaje muy unido a una IP, que era de crear, y que eso lógicamente ya no tiene sentido cuando está en el mercado Dreams, que es mejor en todo, y cómo le han dado una vuelta y lo han traído al presente, porque parecía que el puesto ese del plataformas 3D de Sony lo iba a ocupar Astrobot, y hemos visto que no. Pues otro que va a caer seguramente cuando tenga Play 5, aparte de Ratchet & Clank, que este va a ser otra oda a las mascotas, a las plataformas. Me ha recordado un poco a la senda, ¿no?, de Super Mario 3D World, y a mí esos juegos ya son un tipo de juego que me encanta, así que va a ser mi primera ocasión de jugar como Sackboy, porque nunca he jugado a Little Big Planet, pero yo creo que tiene los cimientos, y además con ese juego en cooperativo, de ser muy, muy divertido. A mí me llama mucho una cosa, y es que yo no me había dado cuenta de esto. Siempre se había achacado a que Sony no tenía mascota. Históricamente Nintendo tiene su Mario, Sega, aunque ya no produzca, tenía a Sonic, produzca consola. Bueno, y tiene, vale. Produzca consola, me refiero a hacer lo que es hardware. Microsoft ya llegó en un momento en el que no era necesario tener mascota, creo que ya eso ya se había pasado. Y Sony siempre se había dejado ahí aparte, pero claro, Sony ha venido a esta presentación con tres mascotas, ¿vale? Ya hablaremos de Astrobot, pero tenemos aquí el Sackboy y ya hemos hablado de Ratchet, ¿no? Y bueno, que me gusta la broma de Jak and Daxter que puse. Jak and Daxter. Alguno lo confundió con Jak and Daxter. Exacto, bueno, exacto. Bueno, pero el caso es ese, ¿no? Que a mí también me llama la atención porque se sale de lo que era la parte creativa para la parte jugable de Sackboy, ¿no? De lo que eran los Little Big Planet. Y esa era la parte que más disfrutaba yo, así que voy a darle con ganas. Es verdad, es que mucha gente, los Super Mario Maker o los Dreams o Little Big Planet, yo creo que me meto también en el saco de la gente que va más por la parte de que me lo den hecho los niveles y yo ya los juego, ¿no? Entonces me alegro, ¿no?, de que sea 100% dedicado a esa parte en esta ocasión. Sí, que Sumo Digital es una compañía muy competente, ¿eh?, y que seguro que hace un gran trabajo, pero de esto pasamos a otra cosa, así como muy moderna, no sabía muy bien qué lo que era, unos señores ahí, ajá, ajá, parecía como un grupo de baile, digo, ¿será un juego de bailar, de callejero? No, es un juego de repente aparecen coches, empiezan a matarse entre ellos en un escenario, es muy en la línea a lo mejor de Rocket League, un multijugador competitivo, pero mucho más salvaje, se llama, tiene el título más original de toda la conferencia, Destruction All Stars, y efectivamente es una especie de juego en el que hay que matarse porque hay vehículos que se tienen que perseguir, que embestir. También podemos salir, hacer parkour, derribar a los rivales con patadas. No sé, creo que precisamente recuperando el último debate que tuvimos en el programa pasado, que hablábamos de toda compañía tiene que tener o busca al menos su juego multijugador porque todo el mundo va a ir ahí, pues Sony lo vuelve a intentar. Sí, y además yo creo que le ha dado un nuevo toque porque no solamente se destruyen los coches entre sí, sino que sales fuera del coche y te vas como a por ellos en plan en parkour, a derribarlos a patadas. Yo creo que es muy loco, puede estar guay, es el típico juego que tienes que, claro, contar con que tengas algún amigo a lo mejor para echarte unas partiditas, pero yo creo que va a estar bien y que retoma un poco la línea de Rocket League, al final ya tiene sus añitos también. Uf, pues yo tengo mis dudas, ¿sabes? No sé por qué me dio. De primera tampoco me fijé mucho en el juego, ¿no? Y había tanto que mirar que. Pero después, dando esa segunda pasada, parándome a ver cada juego, viendo el tráiler tranquilamente, me dio un tufillo a Bleeding Edge, que no sé si os acordáis de ese título, porque ya la mayoría de gente lo habrá olvidado. Un multi muy genérico que se ha traído al Game Pass. Y no sé por qué me da esa sensación de ser eso, vamos a poner aquí un montón de personajes, vamos a intentar de que está, y no me llama genérico, sí. De intentar llamar a un sistema de juego de vení, que tenéis un juego para jugar en multi con los amigos. Sí, pero creo que el juego no llama. También te digo una cosa, es que esto no se sabe qué es lo que va a pegar fuerte, claro, porque Rocket League, yo me acuerdo cuando salió, y al primer mes al menos, aquello antes de que los youtubers lo sacaran, era un juego que la gente no le prestaba atención. Esto dependerá, por supuesto, de cómo se mueva en la comunidad. Claro, sí, yo soy el menos fiable de todo el mundo para esto, que yo dije en su día que Fortnite no se iba a comer un cagao al lado de PlayerUnknown. Y mira cómo va la cosa, ¿sabes? Es verdad, pero bueno, que ya veremos qué ocurre. El siguiente juego creo que a Sofía, bueno, y a todos en general nos gustó, sí. Porque fue Kena Bridge of Spirits. Lo que vimos parecía una película de DreamWorks prácticamente, una joven con un cetro mágico, que vemos también cómo aparecen como unas criaturitas negras, los espíritus del bosque. Incluso el sistema de combate me pareció muy interesante, cómo podíamos utilizar el arco, la vara también para atacar cuerpo a cuerpo. Al final es volver a traer lo que estamos diciendo, no es realismo, pero es otro enfoque estético y visual traído con la tecnología actual. Sí, la verdad que los mundos estos de, abiertos, yo creo que va a cambiar mucho, y creo que este, por ejemplo, se veía mucho la influencia de Breath of the Wild. De hecho, la protagonista me da la sensación como que es una especie de Link rediseñado un poco, ¿no? Por un poco ahí a tapadillo, pero se nota mucho esa influencia. Y me hizo mucha gracia el tema de las criaturitas. Yo creo que al final gana mucho el tema cookie, que creo que puede ser muy relajante. Y luego la versatilidad, ¿no? Que tiene ese arma, que si un cetro, que si es un arco, y eso yo creo que va a ayudar a que el juego, pues yo creo que destacó con bastante nota al resto de juegos un poquito. Sí, yo también quería puntualizar el tema sonoro, ¿no? Yo creo que lo poquito que pudimos escuchar también tenía muy buena pinta. De hecho, ha habido gente que lo ha querido comparar con el Ori de Sony, ¿no? Con el Ori and the Blind Forest, pero de muy, Sony, muy, ¿no? Cogido con pinzas, ¿no? Muy cogido con pinzas, desde luego, sí, sí. Pero vaya, que parece que va a ser un juego muy enternecedor, ¿no? Donde la música también va a tener un protagonismo bastante grande, y en el que lo que hemos visto un poquito del sistema de combate, no voy a hacer la coña de siempre de Souls, pero tenía muy buena pinta, ¿eh? No se va a quedar simplemente en un machacabotones. Bueno, seguimos, porque hay más cosas. De repente vemos a figuras, no sé cómo describirlo, son como animales con aspecto humano, un juego con gráficos estilo cómic, no se ha visto gameplay, pero sí que sabemos que es una especie de aventura al estilo Life is Strange, que aúna las dificultades que atraviesa un adolescente con la vida en el instituto, en un mundo contemporáneo. Sale en 2021, se llama Goodbye Volcano Hyde. Yo tengo que decirlo, a mí este juego me llamó poderosamente la atención, y porque además me parece como una cosa, una nota diferente, ¿no? De todo lo que habíamos visto, cada uno genial, de un estilo, sí. Y de repente nos encontramos con otra propuesta distinta que no te esperas en un evento a lo mejor de presentación lleno de triples A, y que yo agradecí muchísimo, porque son esos juegos que a lo mejor se centran en mensajes que no son mainstream, pero que tocan muy bien. No sabemos qué va a ocurrir aquí, recalco, sale en 2021, pero también quiero contar lo que no se dijo o el salseo que hay alrededor, un poco para tenernos una imagen global de todo. Yo luego me metí a ver el tráiler en buena calidad y vi que tenía una lista de dislikes enorme. El número de dislikes era impresionante. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, son animales, está el tema furry, que hay a quien no le gusta, está el tema de que no deja de ser, parece una temática queer, que hay personas que tampoco están a favor de nada de eso. Y luego se ha unido que parece ser que una de las desarrolladoras publicó el año pasado un artículo muy polémico en Kotaku, donde era un texto donde realmente hablaba con sorna del porno en el anime, ¿vale? El hentai, básicamente. Ella hablaba como si fuera una crónica de, bueno, me he querido meter en internet a ver si existe porno de Harry Potter o de Pokémon o de Digimon. Y ella contaba lo inverosímil que son los argumentos del hentai de ese tipo. Pues yo que sé, a lo mejor en Harry Potter con un hechizo le quitaba la ropa a Hermione. Se supone que era gracioso, pero no solamente no quedó gracioso, sino que acompañó el artículo de imágenes explícitas. Entonces se la ha acusado de fomentar la pedofilia o, en fin, todo esto parece ser qué que turbio. Pero turbio, ¿eh? Por... Y tanto no se esperaba para nada, ¿eh? De este juego. Sí, pero muy turbio, por eso lo quería contar, ¿eh? Sí, como un Night in the Woods, así un poco en plan, con estos personajes en plan, con una crisis existencial en la adolescencia, y lo vi tan naif que ahora todo esto me está dejando un poco loca. Claro, pero lo importante de la responsabilidad que uno tiene a la hora de publicar cosas en internet, si te dedicas a poner cosas criticables, para bien y para mal, ¿eh? Que aquí yo no me estoy posicionando en ningún aspecto, más que nada porque yo ni he leído eso ni nada. Yo sí, ¿eh? Pero, yo te digo en lo mío personal, El caso es que uno se da cuenta de que cuando uno habla de manera pública, pues tiene una repercusión de mayor o menor medida dependiendo del tamaño de tu capacidad de llegar a la gente. Pero el caso es que pues hay que saber afrontar lo que uno dice y hacerse cargo de ello. Yo he leído el artículo, he leído en 2020. El artículo ya estaba editado, han quitado las imágenes, por tanto, claro, solamente puedo leer el texto. Y el texto a mí no me ha parecido... Me ha parecido, pues eso, como si fuera un monólogo. Solo que no hace gracia, pero no me ha resultado ofensivo porque no decía nada fuera del otro mundo. No se metía con escenas explícitas. Imagino que las imágenes sí, que por eso se le ha criticado. Pero era como un trabajo de investigación de periodismo, de falso periodismo, evidentemente. De a ver cómo tratan, por ejemplo, el Pokémon llevado al porno. Un poco para reírse de esa industria. Pero bueno, más allá de todo eso, claro, esto también evidencia una realidad, que es la cultura que hay ahora del cancelar. De cancelar autores, porque a lo mejor, que oye, yo aquí, cada uno tiene su opinión y hay veces que la frontera es muy difícil marcarla, y no me quiero meter. Pero hay personas que se dejan llevar por eso porque no pueden disociar la imagen del autor de la obra y no lo consienten. Pues bueno, pues ahí está. Simplemente quería contarlo. A mí lo que es el juego, que es lo que podemos ver y juzgar, sí que les sigo la pista y que me parece una propuesta diferente. Yo eso siempre lo valoro. Así que a ver qué tal sale. Ya digo, hoy me entristece no tener Atreides porque luego vimos Oddworld Soulstorm, que yo creo que le haría mucha ilusión porque vimos a este personaje tan querido, a Oddworld, un remake de una aventura original que había salido de Abe's Exodus. Yo la verdad que no lo sabía porque no lo había jugado, que va a llegar a Play 5 además de a Play 4 y PC. Aquí a lo mejor Juanjo tiene mucho más que decir que los demás, no lo sé. Bueno, realmente esta franquicia ya no es una exclusiva de Sony ni nada de eso, pero fue otra pequeña mascota, ¿no? En su época. Exacto, se puede decir que es un representante de la primera hornada de juegos que deslumbraron en la primera Play, ¿no? Hay unos cuantos juegos de aquella época que la mayoría pues están fuera ya de circulación, no sé, varios, ¿no? De ellos, pero este juego, Apes Odyssey, era uno de los que llamaba la atención, sobre todo por la animación del personaje. Era un juego muy particular a la hora de jugarlo, pero siempre se ha mantenido ahí como un juego de casa, ¿no? Aunque no lo sea para nada, porque es una franquicia que ya hace tiempo que voló. Y claro, da gusto verlo porque hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de este evento y es como Sony en todo momento ha querido rendir culto a la franquicia en sí, lo que es PlayStation, como algo general, como nosotros somos el videojuego. En todo momento yo sentía como ellos querían dar a entender eso y trayendo cosas del pasado al mundo moderno es una manera de decirte siempre hemos estado ahí. Y a mí pues este juego pues me llama la atención pues porque claro, ¿cómo no vas a querer jugar a algo que fue bueno y que se puede traer como algo mejor? Fíjate que claro, aquí no paramos, fue un título, fue otro, ya digo, hay muchos nombres, no vamos a decirlos todos porque tampoco tiene mucho sentido en un programa como este. De hecho, querido oyente, ya tenemos que renunciar a la que estamos jugando porque no nos da tiempo, hay que decirlo así. La semana que viene seguro que lo traemos, pero de repente vimos un nombre, Shinji Mikami. Nuevo proyecto que ya el año pasado se nos había enseñado y que yo me quejé porque la forma de enseñar este Ghostwire Tokyo en 2019 era con un teaser muy escueto que no daba lugar a pensar en nada porque no había mucho que comentar. Esta vez sí hemos visto material jugable, es en primera persona, con las manos vamos a lanzar toda clase de hechizos para enfrentarnos a unos extraños fantasmas en esta Tokio tan particular que va a salir este juego en 2021 y quizás lo que impacta a primera instancia es el estilo, ¿no? Mucho más animado, mucho más cel-shading o colorido, que no es lo que te esperas a priori. La verdad es que es uno de los títulos, no sé si decir decepcionó, pero el nombre de Shinji Mikami quizá lo tengo asociado a otro tipo de juegos, ¿no? No me sonaba que fuese un juego firmado por él, ¿no? El tema este de que sea tan de acción quizá, ¿no? Me esperaba un título más de terror, ¿no? Y lo que vimos en pantalla, todos esos enfrentamientos, ¿no? Con distintos tipos de monstruos o espíritus, por así llamarlo, me desencajó un poco, ¿no? Con la idea que tenía yo preconcebida del título. Habrá que seguir viendo cómo se desarrolla, más gameplay, pero de primeras me chocó, ya digo, me esperaba otra cosa. Bueno, hay muchas cosas, Una cosa que decir sobre este juego. Primero, que a mí no me sorprende tanto. A mí me gustó, ¿vale? Uh-huh. Me sorprendió una cosa y es que, como ha dicho Sergio, sobre el anterior teaser a este, vi mucha más acción. No me esperaba eso, ¿no? Pero es que tú tienes, Aitor, la imagen de Shinji Mikami de los Resident, ¿no? Yo creo que es un poco por donde va la cosa y después por donde se ha dirigido. Pero es que Within, también. Claro, pero es que para mí Shinji Mikami es el que hizo el Aladdin de Super Nintendo. Wow, y el, joder, que te ha sido muy atrás. No, escúchame, claro, pero es que yo eso lo viví, ¿vale? Y también el Goof Troop de Super Nintendo. Entonces, para mí, no es que ese sea el icono o el tipo de juego que le hace. Es que para mí es un tío con muchas caras y que es capaz de hacer diferentes tipos de juegos, porque si tú eres capaz de hacer Aladdin para Super, que además era el que no tenía espada, es decir, el que no da palos, era de ir dando saltos, y de ahí pasas a Resident Evil, después te vas a hacer juegos de terror porque estás más o menos especializado, pero no me extraña que saltes a otra cosa, porque ha demostrado que eres un tío versátil. Pero es verdad que hay una realidad, sí. Claro, su nombre está asociado a ser eso, el padre. Eso te iba a decir, es como sí. Igarashi, todo el mundo lo asociamos con un látigo en la mano. Creo que eso es así, es innegable. Claro, pero eso vosotros que sois unos chavales. Pero bueno, que de todas formas, aquí siempre hemos defendido y lo seguimos haciendo, que los creadores no se estanquen y que prueben fórmulas nuevas. Es decir, que a lo mejor ahora pues vuelve a reinventarse como lo hizo en su día, como cuenta Juanjo. Puede ser. El personaje que quizás cambió todo, y ya vamos a seguir, el tema de la realidad virtual en Sony, que fue Astro Bot, yo lo recuerdo porque fue un plataformas que me enamoró, que fue como empezamos temporada, no esta, sino la anterior, en el programa que yo lo traje a la que estamos jugando. Claro, vemos al robotito y pensamos, pues venga, un nuevo Astro Bot para la realidad virtual, ya tenemos aquí la apuesta de Sony fuerte. Nada que ver, tenemos el origen del propio personaje, que fue un minijuego dentro del Playroom para sacar partido al mando. Pues aquí igual, volvemos, Astro's Playroom se llama, que va a ser un programa, un software incluido dentro de la consola, gratuito imaginamos, que vamos a poder probar pues todas las funciones y componentes de la propia Play 5. Se queda en eso, creo que tampoco hay que detenerse. Little Devil Inside, esto sí que me parece llamativo, es este juego que tenía una mezcla de fondos realistas con personajes low poly, que eran como dos experiencias, un montaje paralelo de un hombre mayor en su casa, muy costumbrista, y luego un explorador más joven, que no sé exactamente, no sé de qué va el juego, pero me hizo mucha... Por favor, el momento en el que está haciendo popó en el baño, el señor mayor... Que tira la bomba. Tira la bomba el tío y se ve como el otro acaba de desaguar, ¿no? Dice tú, sí. Qué crack. Sí, sí. Parece ser que la parte... O sea, y creo que aquí coincido con Juanjo cuando lo estuvimos viendo, que la parte que más me llamaba la atención es la de la parte del chico joven, ¿no? Que parece ser que... Por lo que medio he podido unir piezas, parece que es como una especie de cazador de monstruos, ¿no? Una especie de... Se le encarga, ¿no? El acabar con bichos, porque en la primera escena que vemos es que le trae a la casa de ese señor mayor como una pieza de caza, ¿no? Parece ser que ese hombre mayor le encargará, pues eso, cazas en plan Monster Hunter. Sin llegar a esos extremos, claro. Sí, sí, sí, pero es verdad, la referencia no es casual lo que has dicho de Monster Hunter, porque yo pensé lo mismo en un momento dado, ¿eh? Lo que pasa es que luego va cambiando tanto que dices, no sé qué juego es, parece una aventura conversacional en otro momento. Yo creo que dependerá, ¿no? Que vamos a tener dos estilos jugables, el del explorador y el del aristócrata, que yo incluso viéndolo dije, ¿será la misma persona, solo que de mayor? Pero no. No, nada que ver. Por cierto, tengo una imagen aquí en miniatura del siguiente juego, que claro, la imagen lo representa todo. NBA 2K21. ¿Cómo nos cuentas, cómo nos enseñas un juego de NBA? Que cada año tiene el suyo y que son juegos maravillosos, pero hay que enseñar aquí músculo técnico. El sudor. Yo no he visto una persona sudar tanto, por favor. Chorros de agua cayendo. Lo está pasando mal, el pobre chaval, sí, sí. Pero bueno, pues muy bien. Se ha visto muchas gotitas, muy bien iluminadas y ahí se queda. Venga, otra cosa. Bugsnacks, esto tenemos que comentarlo. Vemos una fresa, le salen... Esto tenemos que comentarlo, ¿por qué? Porque vamos... Es el meme. Madre mía. Porque a ti te gusta Watam y esto es Watam... Impugno el programa si no se comenta esto. Yo cuando veo esa fresa que empieza a moverse, empieza a hacer... Y empieza a moverse de un lado para otro. Digo, esto es Pikmin versión Sony. Madre mía. Y llega un hipopótamo, no sé lo que es, que se lo come. Claro, yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que el lema que resume muy bien todo esto es: somos lo que comemos. Es un juego en el que te comes algo y te transformas en ese algo. Hemos visto un sándwich, hemos visto una rosquilla gigante. Es de los creadores de Octodad, por tanto, imaginamos que va a tener mucho humor y que yo agradezco que después de tanto, ¿sabes? Después de ver a un hombre sudando tanto, que estaba pasándolo mal ahí botando la pelota, y lo siguiente que va a llegar, oye, veo bien esto, ¿no? Bueno, yo creo que es prescindible totalmente, no te voy a mentir. Yo personalmente, tío, yo cuando vi el animal este, que no sé ni qué animal era, con, en vez de oreja tenía perritos calientes, dije, por favor, siguiente. No es mi estilo para nada y entiendo que esto tiene su público, tiene que haber Sergios por el mundo, tiene que haber más de uno, supongo y entiendo, pero... Espero que haya más, si no, lo voy a pasar muy mal. Ay, Dios mío. Pero es que incluso en un momento se le transforma la mano como en donetes. O sea, me parece maravilloso. Es una fumada, no tiene más. Es una fumada. Pero, venga. Esto termina, ¿vale? Todo el mundo, anda, qué gracioso, ¿qué será esto? De repente aparece otra cosa. Aparece Shuhei Yoshida, máximo mandamás de Sony. Aparece el logo de Bluepoint. ¿Qué será esto? ¿Qué tenemos detrás? Y luego vas conectando, porque aquí hicimos un especial de Dark Souls, maravilloso, que contamos la historia de From Software y precisamente Yoshida, la importancia de que él presentase el título del que vamos a hablar es mayúscula, porque fue el señor que despreció el juego que vamos a contar ahora. Fue el señor que dijo, esto es una basura. ¿Y cómo es la vida para que ahora él venga a mostrártelo como uno de los platos fuertes de la presentación? Yo creo que lo mejor es que no diga nada y que escuchemos la reacción de Juanjo, que afortunadamente Aitor la pudo grabar, porque representa a un hombre ilusionado. Y eso siempre es maravilloso. ¿Hola, Juan? Esto será ahora, John. Uf, hostia, cómo se ven esas aves ahí volando, ¿eh? Oh, la compro. ¿Dark Souls? Bloodborne. ¡Demon's Souls! ¡Es el Demon's! ¡Es el Demon's! ¡Seguro! Es el Demon's Souls. Por fin para jugar a esto actualizado. ¡Oh, tío, el online! Madre mía, sí, es el Demon's. ¡Madre mía, tío! Es el Demon's de Bluepoint. Escucha la música, tío. ¡Oh, qué bonito! ¡Gente de hierro! ¡Madre mía! Totalmente. Pero sí. Es que la música es... ¡Buah, madre mía! ¡Qué bestialidad, tío! ¡Sí! Bueno. Tengo que decir que en un momento de este audio, si prestáis toda la atención, el audio 3D que dice Sony, se escucha a Atreides abrir los labios como para decir algo y el pobre se calla como diciendo... ¿Qué digo yo? Queda opacado completamente por la realidad. Bueno, qué momentazo, por favor. Remake de Demon's Souls. Hablábamos de Bloodborne. Creo que esta es una decisión mucho más atractiva para el jugador que no tuvo Play 3, evidentemente. Juanjo, háblanos. Pido perdón por este documento deleznable, despreciable. Lo siento, de verdad, pero me embarga la emoción en estas cosas. Y ahí estábamos en Petit Comité y se te va un poco la cabeza. Estábamos ya muy distendidos, ya llevábamos mucha conferencia y bueno, pues ahí, pues eso. La gente ya sabe que soy muy del amo y aunque esto no es estrictamente, hay que decirlo, esto no, aquí no tiene nada que ver From Software, pero claro, ese Demon's Souls es el padre de todo y claro, verlo... Es una locura, es un juego que por desgracia tiene muchas cosas que muchos debes en él, porque se hizo con lo que se hizo, con muy poquito, pero es la piedra angular de todo, ¿no? Es el toque que cambió un poco en la industria y a mí personalmente me ha influido muchísimo en los videojuegos en esta etapa distinta a cuando era un niño y todo el asunto. Y claro, la emoción, pues ya lo habéis oído. ¿Y como un niño pequeño... Que volvemos otra vez a ese mensaje que yo extraigo de toda la presentación de dirigirse a su público férreo. Hemos hablado de Ratchet & Clank, de Sackboy, pero también al que tuvo una Play 3 y en cierta manera se tuvo que sentir incomprendido. Y de repente ve en pantalla Demon's Souls. Y al que no la tuvo. Y al que no la tuvo, por supuesto. Escuchar a la gente de que sí, pedía sí, tanto sí, sí. este remake, porque ¿y cómo no se lo ve? Puedo disfrutar. Uh-huh. Sí que yo creo que, a pesar de que, como dice Juanjo, From Software no tiene nada que ver con este proyecto, pero yo creo que hay que dar gracias a From Software por crear este juego y a Bluepoint por traerlo a día de hoy, porque se veía de escándalo. Sí. Es un poco Demon's Soul con billetes. O sea que perfecto. Sí, que se popularizó mucho este todo Bloodborne, los Dark Souls y tal. Yo creo que si no hubiera sido por esa continuidad que ha habido tan en un año, traer otro y otro y otro, no se hubiera producido, yo creo que el remake de Demon's Souls, y tiene muy buena pinta, la verdad. Habrá que probarlo, aunque es muy difícil. Y a ver, yo sé que la vida pues es como es, nos acostumbramos a todo, pero de verdad que no hace tanto. Es que pensemos que jamás a nadie se le hubiera ocurrido cuando salió Demon's Souls que iba a ser uno de los bombazos para presentar una consola. Es que nadie hubiera dado un duro, muchísimo menos Yoshida, que estaba ahí dando la cara. Es que esto hay que recordarlo, porque bueno, la vida da muchas vueltas. Bueno, yo hablando ya del juego propiamente, ¿no? Decir que el juego, aun siendo el remake del original, se ha visto bastante distinto, porque el arte del juego no tiene nada que ver con el de más From. Más iluminado, dicen, ¿no? Sí, se nota, y bueno, y el dibujo y todo. From tiene un motor muy característico, que bueno, se puede ver en Dark Souls 3 o en Bloodborne, es diferente. De hecho, también este Sekiro, también se nota esa manera de hacer las cosas. Aquí todo ha cambiado, se nota que otro ha cogido esa batuta, que me parece genial, porque al final es jugar a un Dark Souls con otro sabor, ¿no? Con otro toque. Estoy muy tranquilo con que lo haga Bluepoint, porque para mí son de lo mejorcito. Esta gente y Panic Button, para mí son los mejores para hacer esto de portear cosas, de hacer remake, remaster, etcétera. Son máquinas, no, vamos, mi confianza plena y completa, sé que lo van a hacer bien. Y también espero que nos den algo nuevo, ¿no? Alguna cosita, como por ejemplo, quien haya jugado a este juego sabrá que en el Nexo, que es esa zona de unión que suelen tener estos juegos, había una piedra, una de las archipiedras que te llevaban a otros mundos, estaba como rota. Porque se supone que no dio tiempo, o no se pudo, no había dinero, no se sabe bien del todo qué. No se acabó el juego porque esa zona se ha descubierto en archivos dentro de Demon's Souls que no se completó, no se acabó, pero ahí estaba algo hecho. Pues a lo mejor con suerte ha habido alguna especie de colaboración, no se ha hablado. También tengamos en cuenta que Japan Studio trabajó en colaboración con From Software para hacer Demon's Souls, que podamos ver eso como algo nuevo, como un añadido, que a mí pues la verdad es que me llama un montón, aparte de poder tener otra vez el servidor en el online para poder jugar y todas las cosas que hacen Demon's Souls un juego muy particular dentro de este ecosistema de los con otros. Esa reputación que avala a Bluepoint, sin duda. Hay muchísimo más, pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Y ya estamos aquí. Ya quedan pocos, de verdad, saltándonos algunos, porque es que es imposible. Resident Evil Village, Resident Evil 8, en definitiva. Ya se han confirmado los rumores que estaban ahí desde hace mucho tiempo, efectivamente. Vemos que el protagonista va a ser Ethan, el de Resident Evil 7. Hemos visto a Chris Redfield, porque lo han llamado Chris Redfield, porque... es un señor que si me lo llaman Nikolai y no sé qué, podría encajar perfectamente, no se parece en nada. El 2021, multiplataforma como es lógico, una estética con los castillos, lo que parece que son hombres lobo. Y yo aquí me hago la pregunta de, soy muy mal pensado, ¿realmente el juego de palabras es porque tenían la ambientación y se les ha ocurrido o tenían el nombre y han hecho todo el juego alrededor del nombre? Podría ser. Están saliendo propuestas muy indecentes con el 9, ¿eh? Que están poniendo como sí, palabras sí. Sex, por ejemplo, y ponían la I y la X. O sea que veremos a ver cómo se muestra esto dentro de unos años. No, de verdad que una grata noticia. Yo, en mi experiencia personal, que... al principio no le hice mucho caso a esta saga, pero desde el 7 a esta parte pues se ha convertido en una de mis sagas favoritas. Y desde luego que Capcom lleva, pues, este debe de ser ya el cuarto año seguido que va a sacar un Resident Evil entre remakes y entregas nuevas. Y es que ese re-engine visto en PlayStation 5, ¡buah!, se veía espectacular. Los poros de ese señor, ese pueblerino con la escopeta, se veía de escándalo. Y sí, todo ese tema de la ambientación, ese castillo que seguramente tendremos que explorar de arriba abajo, me llama muchísimo la atención. Ojalá mi Españita, que vuelva a España. Yo también lo pensé porque la estética de ese hombre con boina, esa escopeta, me dio tanta pinta de cazador, del típico que va por ahí por el monte a montear y hacer esas paranoias, sí, sí, esas historias. Pero el castillo ese de Castlevania me dio a mí, dijo, bueno, a lo mejor es que los paisanos allí por la zona del Cáucaso, bueno, perdón, del Cáucaso, perdón, de los Balcanes, pues van un poco también así. Y le veo mucho paralelismo con el 4, ¿eh? No sé si será porque ya son 4 más 4, pero sí, le veo ese paralelismo. Incluso ¿no? la paleta rural. De colores, ¿no? Un poco azulada, así oscura. Me dio la sensación, fíjate, todo. Otra cosa que no salió en la propia conferencia, pero los desarrolladores pues incluyeron un vídeo aparte en la página web y dieron algún que otro detalle. Y se puede ver el nuevo inventario, que difiere ya un poco de lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 Resident Evil y se parece un poco más en lo que vimos en Resident Evil 4. Por eso digo que las semejanzas y los paralelismos con la cuarta iteración de la saga son, fíjate, más evidentes, ¿eh? Bueno, luego hay de todo, ¿eh? También he leído gente decir, es que no hay zombies y ya no hay y como, bueno, en el anterior tampoco, ¿eh? Eso te iba a decir. Pero bueno, cada persona piensa de una manera. Sí que me preocupa un poco el tratamiento del personaje de Chris, no tanto físicamente, porque bueno, ya estoy acostumbrado a los cambios, sino argumentalmente, ¿vale? Lo que se ha visto, no voy a contar nada, por si alguien no ha jugado al 7... pero me tiene muy perdido, no sé por dónde va a ir este personaje, lo digo de verdad, de quién era, de cómo empezó la saga, lo que se ha transformado, no sé qué tiene Capcom reservado para él. mientras lo justifiquen dentro del juego. Claro, claro. Eso, uh-huh. a ver. Un personaje que sí que conocemos muy bien, que adoramos, que es Aloy de Horizon, se ha mostrado la secuela Forbidden West, que regresa con una aventura que se ha visto, con más criaturas mecánicas, evidentemente. Además, un eslogan que decía: no hay nada que no haga para salvar el mundo. Efectivamente, hemos visto aguas cristalinas, montañas nevadas, desiertos de arena, un montón de lugares que pinta fantástico, no hay fecha, pero oye, tener el regreso de Aloy, que además ya venía precedido de ese comentario de Michelle Jenner, la actriz de doblaje aquí en España, pues hombre, se dejaba entrever. La verdad que sí, una grata sorpresa. Yo creo que lo comenté en el propio directo, que me sorprende que habiendo cerrado también la primera entrega, me sorprende que hagan una secuela. Pero vaya, que ya que la tenemos aquí, pues súper bien recibido, desde luego, porque el primer juego es un juegarraco increíble. A mí la historia me fascinó. Y ahora a ver qué tal sienta esta segunda parte. Hemos podido ver una especie como de Muma Kill, ¿no? De elefantes mecánicos, como uno de los nuevos bichos a cazar. Y a mí, desde luego, todo lo que tiene que ver con la caza de estos animales mecánicos, que yo creo que cuanto más grande es el animal, más disfrutas el haberlo cazado, pues muchísimo mejor, ¿no? Y sobre todo yo creo que va a ser el juego que realmente nos muestre las nuevas características técnicas que pueda alcanzar la Play 5. Uh-huh. Y yo creo que en eso es lo que más me atrae del juego, porque primero sí es verdad que no me llegué a conectar mucho. Pero bueno, a ver qué tal esta segunda entrega, porque puede que en eso que no me fascinó del primero, a lo mejor se compense con el segundo y sea un juegaco que flipa. O sea, de momento lo que se ha visto en el trailer está muy bien y hay mucha variedad de entornos, lo que se agradece también para ver un poco cómo la Play 5 va a mover todos esos mundos tan, tan guays. Sí, tenemos que seguir, porque no queda otra. Realmente, poquito a poco nos iban enseñando un primer plano de un no sé qué, un no sé cuánto. Finalmente vimos la consola, era el plato fuerte, lo dejaron para el final. Un aspecto muy futurista, muy limpio, si se puede decir así, todo muy pulcro, blanco, ¿no? Sí, muy pulcro, en medio negro. Recuerdo lo que decía Saitor, que era como si tuviese un neumático en medio, porque es verdad que yo creo que al principio el juego ese de contrastes, de por fuera tener esas líneas rectas geométricas y por dentro curvilíneo, al principio choca un poco, va en la línea del mando que ya nos habían presentado. Hay que decir que la consola va a salir en dos versiones, una con lector, otra sin lector. Ya nos están diciendo cosas, una Digital Edition evidentemente es muy significativo, pero bueno, el diseño, porque esto ha dividido mucho a todo el mundo. Yo sé que Sofía lo ama y yo, por ejemplo, de momento ha hecho bonito el de Series X, que a mí tampoco me gustaba, pero como mis gustos sí que son raros, no vale. Yo en mi caso lo he visto súper elegante, muy estilizado, o sea, no me esperaba este diseño, porque lo que se había visto hasta ahora, los rumores, todos apuntaban a ese tipo de V dentro de un cuadrado, que estábamos todo el mundo, por favor, eso no, y yo entre ellas, y cuando lo vi que era una cosa totalmente distinta, pues flipé un poco. A mí me gusta mucho, me recuerda un poco, no sé por qué, a los personajes de Star Wars 2, una de las que salía Anakin, ya te digo, de joven, que eran como estas mujeres alienígenas tan estiradas hacia arriba y tal, pues un poco eso. De camino, son de camino, se llama eso, de camino, y también un poco en la línea de Detroit Become Human, que es muy característico, sí, de esta última generación, lo que me flipa. Es verdad que es muy futurista y habrá que ver cómo a lo largo de los años le va pesando, porque el futuro puede ser que envejece mal, ¿eh? Me he dado cuenta. Envejece mal, exactamente. Bueno, yo estoy en el bando de Sofía, ¿vale? A mí me gusta el modelo de consola, ya lo dije en su momento y no me ha variado la forma de pensar. No me gusta una locura. No es que yo diga la mejor consola que he visto en mi vida, tal, pero a mí no me desagradan las curvas a la hora de los diseños y todo el asunto. De hecho, una de las consolas que más me gustan, y no le suele gustar a la gente en el diseño, es la Mega Drive, y es porque tiene ese círculo en la zona interna y es algo que me gusta. Me gusta que hayan curvas en los modelos, y además de un tiempo a esta parte, las consolas suelen ser muy, muy rectangulares, muy cuadradotas, o cuando haces trillos, ¿no? Sí, o haces unas cosas raras, como por ejemplo a mí la Play 3 no es cuadradota, pero vamos, horrible. Para hacerme eso no me hagas nada, ¿sabes? Déjame la cuadrada que no pasa nada. El asunto es que a mí este modelo sí me llama la atención, me parece poco cómodo en algún aspecto para ponerla de lado, porque supongo que sí que habrá alguna peana o lo que sea, pero necesitas una peana para ponerla en horizontal, pero sí que me parece algo interesante, me parece modernillo. Y a mí las consolas claras o blancas me gustan, porque la One S, por ejemplo, para mí es la consola perfecta o más bonita dentro de las consolas de esta generación que ya estamos dejando, y es la clara, es la consola de hecho, más clara de todas. Perdona el inciso, quiero dejarlo claro porque has dejado el dato caer y hay que el oyente lo sepa. La consola ha sido diseñada, al igual que Series X, en vertical. Se puede poner en horizontal, pero es como nos la han presentado, que creo que también es una tendencia que, oye, ni buena ni mala, pero es curioso que las dos se inclinen por, no sé si por tema de refrigeración, porque yo no entiendo de eso, si es por estética, pero es muy llamativo. Y las dos tienen unas dimensiones considerables. Esta, alta, muy alta. Dicen que es más muy grande larga. Incluso que la otra, que la Series X, ¿eh? Wow. Habrá que tener cuidado a ver dónde cabe eso, porque sí, si no, va a acabar como en las torres de los peces antiguos abajo, en el suelo, como siempre. Así que, bueno... Una cosa que también me parece bastante interesante en el diseño es el hecho de que apareciera un modelo totalmente digital, sin lector, y que ese modelo sea distinto que el modelo que tiene el lector. Porque si nos fijamos, la curva que se hace abajo donde está el lector, en la zona baja derecha, si no me equivoco, esa se suprime, ¿no? Como que al no estar... Eso es un coste añadido. Hay simetría. Claro, claro, eso es un coste añadido. ¿Por qué? Porque no es coger la misma carcasa y no meterle dentro eso y quitar lo que es la ranura, sino simplemente es que tienes que hacer otra carcasa, tienes que hacer algo diferente. ¿Cuál será la diferencia de precio? Porque además Sofía decía, bueno, yo a lo mejor me pillo la digital. Yo creo que aquí la clave va a estar entre una y otra, cuán suculento puede ser el descuento, ¿no? Si te compensa o no. Sí. Y el tema de la retrocompatibilidad. Si hay retrocompatibilidad, todos los que tenemos juegos de Play 4, al final tenemos que ir a morir a la que tiene ranura de disco, porque si no, no vas a poder jugar con los discos. Ahora, si me dicen, no, si ya hagas lo que hagas, no vas a poder jugarlo. Pues me tiro a la digital. Si no hay un sistema que, por así decirlo, te identifique ese CD, pues no te sirve de nada lo de la ranura, pero es verdad que lo del precio se habla entre diferencias de 50 a 100 euros, pero habrá que ver también cuál es el tope máximo, porque se habla de 500 euros, pero he llegado a leer incluso 700 euros. O sea, habrá que ver hasta qué punto la máxima, digamos, la que tiene ranurita, la que está embarazada, para mi gusto, porque claro, es como que sea una tripita. Yo aquí... Habrá que ver. Creo que la barrera psicológica de los 600 euros es clave. Sobrepasar eso, creo que ya es peliagudo. Igual que digo una cosa, ahora que estamos ya concluyendo, porque de verdad que vamos fatal de tiempo, no puedo decirlo de otra forma, pero yo he leído opiniones que ni una cosa ni la otra. Por un lado, sale la presentación, hay una parte del público que está muy eufórica y dice, jo, es que esto no tiene color con el último Inside Xbox. Y es como, a ver, no podemos comparar un Inside Xbox, que es un formato determinado cada X tiempo, centrado al pie de calle, enseñarte los juegos, que un evento de presentación de consola, ¿vale? Igual que digo lo contrario, no se le puede criticar a Sony de decir, es que no han dicho el precio. Bueno, Xbox tampoco, están jugando las dos al ver quién es la primera, ¿no? Que suelta prenda para hacer la contrarréplica. ¿Sabes lo que me gustaría del precio, Sergio? Que una dijera, yo la pongo a $50 menos que la otra. Me parecería genial. A los subastas. Estaría guay, ojalá que fuera un mundo así, pero yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser primero Microsoft la que va a decir primero el precio y después Play va a seguirle un poco el juego detrás. Pero te imaginas también, Sofía, que fuera primero Microsoft, después Sony lo dice, después Microsoft dice, ah sí, pues la bajo más. Me parece yo también genial. Al final por 100 euros tenemos las tres. La digital, la Xbox. A mí me queda la duda de si la All Digital, por así llamarla, va a ser la diferencia solamente en la ranura o también va a diferir alguna característica técnica que ya conocemos. Quiero decir, si se verá mermado también en el propio precio el almacenamiento interno o alguna cosa para bajar más el precio. La memoria, parece ser que puede ser una de las cosas que podría tener, no sé si más o menos la digital, pero parece ser que es el elemento que cambiaría entre una. Debería tener más, ¿no? Claro, se supone. Exacto, la digital se supone claro, que tiene que tener más. Habrá que ver. Hay muchas incógnitas. Aquí hemos hablado de lo que se sabía, de lo que nos han mostrado. Ellos dijeron un formato centrado en videojuegos y nos han dado videojuegos. Creo que ahí no hay vuelta de hoja. Otra cosa es hasta qué punto van a contestar a las preguntas que hay en el aire, porque aquí hablamos del precio, ¿cuál será la primera? Podría ser Microsoft, ¿vale? En el evento que tiene en julio, pero es que julio hasta diciembre, holiday, es que queda muy poco tiempo, si no es una es otra, el tiempo pasa volando. A ver qué ocurre, yo creo que esto nos ha servido para devolvernos también un poco la ilusión de ese E3 perdido y que hoy ha sido Sony. La semana que viene imaginamos que dedicaremos un espacio a Electronic Arts y que esto ya va solo, esto es ley de vida. Así que yo creo que ahora, por cambiar de aire, otro tema muy importante de la nueva generación, a ver cómo encaja todo esto, van a ser los eSports. A ver qué nos cuenta Arctic. Y después de lo que ha sido todo lo referente a Sony, que ha sido mucha información, yo sé que tenemos ahora mismo la cabeza pues fatigada, porque es lógico, pero vamos a hablar de otros temas, de los e-deportes, que me encanta esa definición al español, pero en general de aprender de esas cosas que todo el mundo domina, menos uno mismo. Y por supuesto, hablo en mi caso muy particular. ¿Por qué? Porque Álvaro, porque Arctic vuelve con su sección de los eSports. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Encantado, otra semanita más aquí. ¿Cómo va todo? Muy bien, yo recuerdo el responde que hicimos en directo, que hubo alguna pregunta relacionada con el LOL y tú estabas por el chat diciendo, la próxima vez que venga, les voy a decir cuatro cosas. Pues sí, tengo pendiente en primer lugar... Ah, sí, mira, si queréis lo podemos hacer ya. Bueno, voy a empezar diciendo que empezamos la sección 2 de League of Legends. Que la verdad que, joder, me está costando abordarlo porque, como dijimos desde un primer momento, es una cosa muy extensa, muy compleja. Pero bueno, en primer lugar, en primera parte tengo que entonar el mea culpa porque creo que empecé con mal pie con el League of Legends. No terminé muy contento con la sección pasada porque creo que empecé un poco la casa por el tejado. Quise empezar por algo más simple, luego pasar a algo más complejo, pero creo que tenía que haber empezado por la sección de hoy, y como yo soy bastante crítico conmigo mismo, pues le pido perdón a la gente del batallón y empezamos hoy con la jugabilidad del LOL. Uh-huh. Pero antes quiero hacer un apunte, porque creo que en ese responde, que yo estaba por el chat ahí metiendo un poquito de gresca, hubo un comentario, un audio de una persona, perdona porque es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que decía eso, pues, de su experiencia con el LOL, de que al final se había dado cuenta, pues, un poco de la toxicidad de ese juego y de cómo te lleva a extremos que a lo mejor un videojuego no quieres que te lleve o... Vamos, que al final acaba perdiendo la gracia el juego y te acabas enfadando más que divirtiendo. O algo así creo que dijo, ¿no? Si sí. No me equivoco. Pues yo me vengo a pronunciar en ese sentido. ¿Es el LOL un juego tóxico? Yo diría que no. Y diciendo esto, mucha gente se me echará encima, pero es que yo creo que son gajes de lo que es el propio videojuego y de la competitividad. Yo no creo que el LOL sea un juego especialmente tóxico. Sí que es verdad que en algunas veces se han llegado a unas dinámicas un tanto abusivas por el chat o que puede haber mucho insulto, pero es que en el fondo, si jugáis a cualquier videojuego competitivo en el que juegas con gente que no conoces y sobre todo juegos de equipos, siempre va a estar este factor, porque son los gajes de la competitividad. Tú al final llegas a un estado mental en el que tú ya conoces el juego, ya todas las sorpresas ya las conoces, quieres conocer el funcionamiento porque quieres escalar, quieres ser mejor, quieres subir de liga o quieres conseguir tal cosa. Al final tú tienes que ir intentando centrarte más y tomándotelo más en serio, y esa mentalidad, si no la llevas bien, te puede llevar a extremos que son el enfado, el odio, echar la culpa a tus compañeros de equipo, insultar. Pero en el LOL, aparte de estas partidas, la ranked y eso, ¿hay partidas amistosas o no? Hay partidas no clasificatorias, eso, aunque tampoco vale. Son amistosas. Bueno, es una forma de hablar, claro. Sí. Pero sí, yo te digo que sí que es verdad que yo en el LOL he visto mi extremo más escupir bilis, pero al final es por eso, porque tienes una mentalidad que no es la correcta y es la de querer mejorar sin ser consecuente de tus propios errores, echando la culpa a los demás, y la frustración la llevas por unos senderos que no son los correctos. Pero bueno, es que al final... no encuentras el gusto en eso, encuentras el gusto en cada día ser mejor. Yo aquí lo que veo es que, claro, es un juego muy grande, y cuando un juego se hace muy grande hay mucho tipo de público que utiliza bien las cosas, como en las manifestaciones, siempre hay como tres o cuatro que la lían y parece que todos son los que lo hacen así. Yo interpreto que será una cosa similar. ¿Qué ocurre? Que esto echa para atrás a muchos y luego me da la sensación, siempre desde fuera y desde la ignorancia, de que quizás Riot Games durante mucho tiempo no ha actuado o no ha hecho lo suficiente para callar esas voces. Me da la sensación de que en cierta forma ha pasado por alto esa forma, esos comportamientos, ¿no? Porque no te voy a decir que esto sea como Dark Souls, que te dan la mano antes de matarte, que eso ya es demasiado, ¿no? Demasiado educado. Pero aquí se llega a un punto opuesto bastante preocupante, que por eso hay personas que no se atreven a meterse por la imagen. Ahí podríamos tener un debate más largo, ya te digo, no me voy a extender, pero es que el problema de eso, yo no creo que Riot Games no haya tomado cartas en el asunto, tienen personas que juzgan los comentarios, tienen un sistema de baneos para si en la partida alguien te ha insultado o se ha ido, ¿sabes? Poder castigar a esa persona. El problema es que tú, para evitar esta serie de malas actitudes, tendrías que quitar el chat. Muchos juegos optan por quitar el chat, y yo creo que sería la parte fácil, pero si tú de verdad quieres que un videojuego sea competitivo, tiene que haber comunicación, sobre todo con gente que no controlas. Y en comunicación muy específica, si tú quitas el chat, o sea, ¿tú cómo controlas que la gente por el chat se pueda, hablando mal, o sea, se pueda cagar en tu madre, pero también gracias a ese chat te puede especificar algo que te haga ganar la partida, pequeños detalles? Entonces, yo creo que Riot Games, pues sí, tiene que vivir con ello, pero no quiere quitar libertad. ¿Frases preestablecidas, quizá? Pero que eso te limita y te encorseta. Eso está en el Dragon Ball, está en el Dragon Ball, y es que yo no le veo la solución. Yo la solución la veo en que hay que madurar y en que, bueno, hay que ser conscientes de dónde estamos. Yo, en mi opinión personal, Claro, yo creo que es un poco un tema de comunidad, más que de juego. ¿Qué ocurre? De que estamos ante uno de los juegos más jugados del mundo y creo que la comunidad es inmensa y cuanto más gente, pues más diversidad. Por desgracia, siempre se oye más al que más ruido hace. Es una pena, pero no vayamos a echar a culpa al mensajero, sino al culpable real, que es las personas que hacen eso. Ni tampoco vamos a centrar el debate sobre este tema porque tú te has preparado un montón de historias y no es plan. Sí, bueno, no os preocupéis porque ya os digo, voy a intentar condensarlo. Antes de nada, quería, para que veáis que no solo os traigo como detalles de estos de videojuegos o la jugabilidad del LoL, quería hacer una mención, porque en el tema de los esports ha habido noticias bastante importantes, y estas son referentes al mejor equipo de España, que es Rullos. No, ese es mi equipo. es referente a, sí que es verdad, uno de los más grandes. De los mejores, si no el mejor ahora mismo, que es Giants Gaming, Vodafone Giants, que hace, pues no sé si una semana o así, dije, esto lo tengo que traer. Terminaron una ronda de financiación en la que se llevaron de inversión 3 millones de euros. ¡Madre mía! ¡Ojo! Pronto, una de las mayores inversiones en la historia de los videojuegos en nuestro país, de manos además de un solo empresario, José Antonio Sánchez Cozar, de Málaga. Y aún así, Giants sigue con una inversión 100% española y no obsta, y acto seguido, creo que en unos días, anunciaron que adquirían Existence, que es uno de los mayores también equipos y más longevos de nuestro país. O sea, imaginaos que de repente el Real Madrid anuncia que compra, yo qué sé, el Bilbao o algo así. O sea, ha sido así. Y la gente, pues yo creo que se ha quedado un poco en plan, ¿qué está pasando aquí? Pues sí, la verdad que Adrián Gómez, que era el CEO de Existence, lo anunció también, que o sea, no ha sido como una compra, sino que al final Existence pasa a formar parte de la compañía Giants Gaming Esport, se integran como... Vamos, que han cambiado de jefes, básicamente, van a ser como equipos distintos, pero ahora como Giants se ha montado como un conglomerado ahí de empresas que va a intentar como gestionar aquí en España todo el tema desde arriba, y la verdad que se están haciendo un montón de cambios ahora y está pegando un vuelco al mercado con todas estas cosas que está llevando de la mano Giants, así que si lo veis por Twitter o por ahí, que estéis un poco al tanto de que se está invirtiendo mucho últimamente. Y dicho esto, voy a empezar con el League of Legends, sacar la libreta, sacar todo, porque ya os digo, es muy difícil, muy complejo de resumir, se me van a olvidar cosas. Segunda parte, y yo intuyo que te pasa como con Square Enix con Final Fantasy, que no sabes cuántas va a tener, ¿no? Sí, yo espero que esta y como mucho otra, pero ya estaría. Yo no quiero tampoco alargar mucho más la agonía. Pero ya os digo, es un juego que sobre todo ha ido, se ha vuelto muy complejo, la gente le ha sacado mucho el jugo en estos 10 años y hay gente que se dedica a ello, o sea que tiene chicha. Yo lo he intentado acotar lo máximo desde mi experiencia para personas que no conocen, que quieren empezar o que quieren saber cómo funciona, como me decía antes Juanjo, para pues, si lo ven en alguna competición. Pues bueno, ¿qué se encuentra cuando tú instalas League of Legends? ¿Qué te encuentras la primera vez? Bueno, el League of Legends se ha preocupado por hacerte un tutorial, explicarte, irte dando un contenido sesgadamente y para intentar paliar esa curva de dificultad que tiene, intentándotelo hacer, pues dándotelo de a pocos para no sobrecargarte el cerebro. Entonces tienes un tutorial que te enseña a usar las habilidades, te explica un poco cómo funciona, cómo va la jugabilidad del mapa, que ahora explicaremos. Pero sí que es verdad que ha mejorado mucho en eso. Antes te lanzaban un poco más de búscate la vida y con los años pues han aprendido, llevan ya mucha experiencia y han intentado pues que la gente se les vaya dando el contenido de poco a poco. ¿Qué tienes? Pues en la interfaz tienes varios modos de juego. Tienes el modo jugar, ya estuvimos hablando de ellos. La más jugada, la grieta del invocador, 5 contra 5, pero aparte tienen el Aram, que es All Random All Mid. Juegas en una calle 5 contra 5, el URF, Ultra Rapid Fire, todos se cogen el mismo campeón, eso es un poco meme. Y luego el Teamfight Tactics, que es pues más estilo estrategia. La grieta del invocador. Tenemos el modo a ciegas, cada uno se coge su campeón y para adelante, esto no es clasificatorio. Luego tenemos otro modo que tampoco es clasificatorio, pero es el reclutamiento, que te da la opción de ir eligiendo los campeones e ir baneando campeones a los rivales que no quieres que se cojan. Que eso es muy importante. Y luego ya las clasificatorias de solo dúo o flexible, que no se puede de 4. No entiendo por qué, pero no se puede de 4. ¿Y a qué juega todo el mundo? Yo, la gente, cuando ya pasa de un nivel, yo supongo que juega. Si está con los colegas, juega pues reclutamiento. Y si no, pues ya se juega sus clasificatorias con algún colega o clasificatorias de 5, que eso ya es ahí a tope. Hacerte tus estrategias con los amigos. Pero bueno, el juego te da esas posibilidades de jugar. Luego tenemos, como todos los juegos, pagos dentro del juego. Tenemos dos tipos de monedas, los Riot Points, que los pagas con lereles, apoquinando. Y luego las esencias azules, que te las dan por jugar. Como un montón de juegos, ahí tienes skins, tienes cromas, tienes cajas de loot y llaves. Básicamente, un poco para que te entretengas con las recompensas. Y también es la fuente de ingresos del juego, porque el juego es gratuito, tú entras, además tiene pocas especificaciones, o sea, lo puede jugar mucha gente, pero claro, luego tienen que sacar los buenos dineros con las skins, que te digo que al final te acabas comprando, aunque digas que no, sí, yo sí, ya sí. No quiero decir el dineral que me habré dejado. Yo tengo un amigo que se gastó 8 euros por una skin, creo. Que... Eso es poco. Pues a mí me parece mucho, claro, yo estoy acostumbrado a no pagar por ninguna. Eso es poco. Pero sí, que como tú dices, que además lo disfrutan y que me parece genial, ¿no? Porque además al final, eso, son skins, ¿no? No sí. Te da habilidades ni te da nada. No cambia tu juego, no te da ninguna ventaja. Únicamente, pues eso, de cómo te ve la gente. Pero ya te digo que al final el juego te da tantas horas de entretenimiento que te parece un poco mal no dejarte de vez en cuando algo de dinero. Entonces yo sí que me he comprado skins, porque además cambian el personaje y mola un montón. Y bueno, algunas, pues, por ejemplo, a mí una de las que más me gusta de un campeón le pone un cencerro cuando haces la burla y entonces cada vez que matas a un enemigo te pones a tocarle el cencerro y eso creas que no, pero le mina la moral mucho. Bueno, tienes un sistema de botines, que eso ya lo vas descubriendo y te va dando recompensas por terminar la partida y bueno, que tú te dejes el dinero y te compras lo que quieras. Aparte tiene otro robacarteras, que son las rebajas personalizadas, que cada cierto tiempo te pone unas rebajas de skins solo para ti, de los campeones que juegas. Entonces, claro, te las rebajan mucho y yo más de una vez he acabado cayendo. Pero porque eso lo hacen para joder, o sea, es que está hecho así, más de los campeones que más juegas, o sea, es que te las tienes que comprar sí o sí. Pero bueno, lo que importa, la jugabilidad del juego, ¿cuál es el objetivo de League of Legends? El mapa está dividido en dos, un equipo de 5 empieza en un lado y otro equipo de 5 empieza al otro. Tienes que destruir la base enemiga o lo que se llama el inhibidor, pero para destruir el inhibidor tienes que pasar por un montón de cosas que es en lo que se basa el juego. Tienes que... El mapa está dividido en 3 calles. Cada calle tiene 3 torres. Luego tiene un inhibidor. Y luego tiene el... Bueno, antes he dicho inhibidor, era nexo. Un inhibidor y luego dos torres de nexo. O sea, tienes que cargarte todas las torres, aunque sea de una línea, para poder llegar al inhibidor. Está hecho para que... Y no te lo puedes saltar, ¿no? No puedes esquivarlo para llegar al final. Sí, pero es que claro, las torres de inhibidor que están justo protegiendo, las torres de nexo que diga, justo protegiendo el nexo, para poder destruir el nexo tienes que haber tirado un inhibidor, para tirar las torres de nexo necesitas que tus minions, que son los bichos que van saliendo de tu base, lleguen ahí. Es más complejo, el juego está hecho para que no puedas acabar al principio, es imposible acabar al principio. Vale, y claro, yo entiendo que la base de las estrategias será, digo yo, que todo el mundo vaya por la de arriba, por la de abajo, por la de medio, o se divide, cada uno va por un sitio a ver qué pasa. Pues ese es el tema. El juego, la estrategia. Ahí es donde el mola ver cuando el juego, amigo. Claro. El juego no está hecho para que todos vayan a una calle, porque el juego tú tienes que ganar experiencia para ir subiendo de nivel. Tú empiezas a nivel 1 y puedes llegar hasta nivel 18. Y aparte puedes ir ganando oro. ¿Cómo ganas oro? Cargándote objetivos, matando los llamados minions, que son como los súbditos de los rivales que van saliendo periódicamente por cada una de las líneas. Está comprobado que como más experiencia consigues es yendo de una determinada manera, que es una composición que es ir uno arriba, otro a la línea del medio y otros dos a la línea de abajo, uno haciendo de apoyo, dejándole todo el oro al que se llama el carry, y luego aparte hay uno que se llama el jungler, el jungla, que va alrededor de por toda la parte del mapa, que es la jungla. Entre vías, ¿no? Sí, haciéndose un poquito. Haciéndose un poquito los. ¿Pero los, porque los hay una línea que es más difícil que otra? ¿O no? Cada línea tiene su aquel. La del medio es más corta. Pero está comprobado que ir todos a una no funciona. O sea, Una pregunta, Arctic. ¿Siempre es el mismo mapa? Siempre es el mismo mapa. Ah, vale. Siempre. Sí, yo cuando lo he estado viendo, cosas que llaman la atención cuando no tienen ni idea de este juego. Los minions van solos, ¿vale? Los minions ellos salen y van para allá al tema y ellos son los que te van ayudando porque son como hacen de objetivo en estos puntos intermedios donde hay estas pequeñas batallas. La torre empieza a dispararles a ellos y entonces cuando tú puedes meterte ahí a dar caña, ¿no? Por lo menos cuando yo lo he visto o me he puesto, es una manera que he visto, ¿no? De ver cómo va la cosa. Y entonces, eso es muy importante, los que parece que no, eso que has dicho, jungle, los que están entre ahí en la zona intermedia, que son como comandos, que van como rascando poquito a poco y al final son los que pueden hacer que se decante la balanza, que es una cosa muy tonta, pero yo he estado viendo que ahí es donde un poco se ve el merme de quién sabe de verdad jugar a esto. El trabajo del jungla, claro, es muy importante. Tiene que ir haciéndose los objetivos de la jungla para no quedarse atrás en nivel, pero aparte también puede ayudar a las líneas, porque cuando sale de la nada, entonces ya te pones en una posición de 2-1 y así ya te puedes cargar a tu enemigo, que tiene, en el que estás luchando 1-1 en la línea, pues te lo cargas con ayuda de tu jungler, te llevas experiencia, te llevas oro, incluso te puede ayudar a empujar para poder llevarte la torre enemiga. Porque claro, las torres pegan mucho. Tú no puedes enfrentarte uno contra la torre. Solo una torre va a hinchar, claro. Eso seguro. Necesitas que esté pegando la torre, que esté la torre disparando a los minions para tú aprovechar y darla y rascarle un poco de vida. Sí, iba a decir que jungler, el problema que yo le veo que tiene, que es por lo que yo pienso que tiene que jugar muy, muy bien, es que está vendido. Porque ese tío está solo. Y como lo enganchen ahí un par de ellos por la patilla, lo revientan, pero en un instante. Así que el tío tiene que saber jugar. O sea, claro. Que el jungler suele ser el mejor del equipo, ¿no? No es tan fácil como eso. Es que depende. Wow. Depende. Es muy complejo. Muchos junglas están hechos simplemente de apoyo. Otros están hechos para matar. Depende del campeón que te cojas. Es que, como digo, es muy complejo. Al final, este juego es muy armonioso, tiene que jugar cada uno su posición y cualquiera de ellos puede ser el imprescindible del equipo. Pero si tú quieres empezar, ¿qué recomendarías hacer? ¿Ir por arriba, por abajo? No sé. ¿Cuál es la función del que empieza? Tú cuando empiezas suele ir todo el mundo a las líneas, porque nadie tiene el nivel para saber. Ni además desde el principio te dan una habilidad que es vital para junglear. Las líneas es arriba y abajo. La línea es la de arriba, la del medio, la de abajo. Vale. Se suele ir ahí y tú pues vas matando a tus minions, vas puseando, intentas matar al enemigo y ya vas tirando las torres, vas puseando hasta que ganas la partida. Vale, es un tiro y afloja, ¿no? Al final. Un momento, Arti. Explica lo que es ir puseando. Es que tengo luego un apartado de palabrejas de LOL, que yo ya uso. Vale, bueno. Que yo ya uso como si fuera el pan de cada día, pero que se me escapan. Y antes he dicho empujando, la jerga, porque lo he pensado, pero ahora he dicho puseando. Puseando significa empujando, en inglés, push. Y significa que tú vas matando los minions hasta llegar a la torre, para cargarte la torre, ir empujando la línea hacia la base rival. Pero aparte de lo que os he dicho, en la jungla hay otros objetivos. Están los rocosos, que son como unos golems, el guardián azul, que nosotros lo llamamos azul, que cuando lo matas hace que tu maná se recupere más rápido y te da algunos stats. Entonces eso es muy bueno para campeones que gastan mucho maná con sus habilidades. Está todo pensado. Luego el rojo, que tus ataques básicos pues prenden fuego al enemigo, quitan más vida. Y todo eso es un equilibrio de ir matando los bichos de la jungla y ir ayudando a las líneas. Son enemigos neutrales, ¿no? Atacan al que vean por ahí. Exacto, son enemigos neutrales de la jungla. Y ahora digo yo, si a ti te matan, ¿empiezas otra vez o qué pasa? Si a ti te matan, tienes un tiempo de estar muerto y empiezas otra vez. Apareces en tu base y entonces puedes aprovechar para comprar. También tienes un botón que es la B, que si tú ves que necesitas comprar porque ya has ganado mucho oro, te vuelves a base, compras objetos. Pero con tu nivel, ¿no? No has perdido el nivel. No pierdes el nivel. El nivel nunca lo pierdes. Lo que pasa es que a tu enemigo le das oro y le das experiencia. Entonces, cada vez tu enemigo te va a ir sacando más ventaja. Porque ahora explicaremos, aparte de, bueno, que en la jungla quería decir que hay objetivos que son monstruos muy grandes y que hay que hacerlos en equipo, así que tienes que coordinarte con tus compañeros y luego te dan unas recompensas bastante buenas de bufos. Pero lo que tú decías, no solo se trata de matar al otro, es toda una estrategia, porque a ti lo que te va a hacer matar al otro es conseguir oro. ¿El oro de qué te va a servir? El oro te va a servir para comprarte objetos. Los objetos te dan daño, te dan velocidad, te dan vida. Entonces, si tú estás ganando más oro que tus rivales, tú eres más fuerte que tu rival, objetivamente. El otro puede jugar mejor o peor y pillarte y matarte igual, pero tú tienes más ventaja. Entonces, al final, el LoL se basa en hacer eso, en sacarle ventaja a tu rival, irle ganando terreno hasta ganarle. Luego, lo que me preguntaste el otro día, ¿cuántos campeones hay en el LoL? Porque tú empiezas la partida y te eliges a tu campeón. Tienes que intentar coordinarte con tus compañeros para intentar que la composición pues, sea buena, pero bueno, ya te digo que al principio cada uno se coge lo que quiera y ya está. ¿Cuántos campeones hay? Creo que a día de hoy hay 148 campeones. Pero no te dejan elegir todos esos. Tú cuando empiezas no tienes todos. Ah, vale. Cada semana te van dando 5 gratis para que pruebes, que van cambiando. Y tú aparte, con tu dinero del juego o tu dinero real, te vas comprando los que te gustan. Al final yo, por ejemplo, ya tengo casi todos de muchos años jugando. Mis amigos los tienen todos. Porque al final teniendo tu dinero en eso y los vas teniendo todos. Pero sí que es verdad que al principio la gente le puede abrumar. Mi recomendación, que cojas uno que te guste el dibujo o que te guste porque lo hayas visto, las habilidades de estos que ponen gratis, te lo compres y que empieces a jugar con ese hasta que te encuentres cómodo jugando. Y campeones hay de todos los tipos. O sea, cualquier cosa que me digas existe. Ya lo hablamos el otro día en el del Lore. Piratas, ninjas, guerreros. Me cuesta creer, Arti, que con tal cantidad de campeones estén todos nivelados. Claramente no. Claro. Se intenta, pero como en todo juego competitivo, en todo eSport, hay un meta y hay una cosa que es la que se juega, que es lo que está más fuerte, y la gente lo tiene muy, muy comprobado de qué campeones hacen más daño, qué campeones están desbalanceados. Es muy difícil balancear 148 campeones. Desde luego. Pero bueno, ahí está también el trabajo de los entrenadores y de los coaches, ¿no? De elegir las composiciones, de decirle a las personas qué campeones se tienen que coger para intentar counterear un poco la estrategia del rival. Entonces, es que es muy complicado, pero es muy bonito cuando lo entiendes. Es muy bonito cuando lo entiendes y estás viendo una competición y ves cómo van quitando un campeón al enemigo y van cogiendo uno, el otro en respuesta coge este porque este campeón es muy bueno contra este. Y los equipos intentan ganar la partida ya desde el inicio, antes de empezar a jugar. Y tú tienes que irte haciendo tus composiciones con tus colegas. Oye, pues píllate este, yo me pillo este, tal. Y es lo bonito de este juego. Sinceramente, el tema de los campeones. Cada campeón tiene 4 habilidades. la mayoría, porque hay algunos que es distinto, pero que se tiran con la Q, la W, la E y la R. La R es la habilidad, pues diríamos el super, el ultimate, ¿no? Como se suele decir. Y esa habilidad solo te la subes la primera vez al nivel 6, luego al 11 y luego al 16. Y bueno, simplemente eso. Sé que al principio abruma un poco, pero yo animo a la gente que lo pruebe porque de verdad te lo digo, yo hay cosas que no he experimentado con ningún videojuego y he experimentado con el LOL. La sensación de ponerte, de compaginarte con un compañero, hacer una estrategia súper loca, que te salga bien, que te esté persiguiendo todo el equipo enemigo, te escapes. Al final todo eso, cuando lo aprendes a gestionar y lo entiendes, es otra manera de pasárselo bien y mola mucho. Yo me comprometo contigo, si quieres, cuando des el mes que viene la última lección, hacemos un directo jugando al LOL. ¡Ostras! El equipo del batallón, la madre. Bueno, venga, vale. Yo lo intentaré. Vas a sufrir, bueno, pero bueno. No soy bueno, pero sí. El carrilero total va a ser. Es intentar instruir en lo que pueda. Tengo una pregunta, Arctic, porque antes has comentado que el dinero es prácticamente lo más importante del juego, ¿no? Es lo que al final te pone por delante del equipo rival. ¿Tú dirías que es difícil remontar una partida del LoL? O sea, ¿en qué momento tú dices, esto ya es insalvable? Vamos a aguantar lo que podamos. Yo creo que cuando los otros te llevan ventajas se vuelve muy difícil. Pero han intentado tener herramientas dentro del juego para que las remontadas sean posibles. Tú imagínate, yo llevo un tirador. Kaidlyn es un tirador que va con un francotirador. Tiene muchísimo rango, muchísimo daño, si va fedeado. Ahora explicaré lo que significa ir fedeado. Que ha matado mucho, tiene mucho oro, va muy por delante del resto. Entonces, te ves en una situación en la que tiene mucho más daño que tú, te ve y te mata. Pero tú te pones de acuerdo con tus colegas y lo que haces es esperarla en una hierba como una ratilla y entonces te lanzas con todas las habilidades de golpe y entonces es una cantidad de daño que tú concentras en un punto que el otro no puede gestionar. Y cuando ya te has quitado al jugador del equipo enemigo que más daño tiene y que más problemas te puede dar, pues ya te vas cargando al resto más fácilmente. Entonces, al final es muy importante la coordinación que tenga un equipo y aunque vayas perdiendo, puedes ganar, incluso si tu composición está hecha. Es que hay composiciones que están hechas para ir perdiendo. Hay composiciones que tú sabes que el equipo rival, por lo que tienes enfrente, el campeón de tu línea, al principio de la partida te va a dar matarile porque tiene mejores habilidades que tú, más daño, tal. Pero tu campeón, en cuanto va pillando objetos, se vuelve, escala mucho más. O sea, y entonces tú estás hecho para que si consigues esa partida con tu equipo aguantar a minuto 20, ya se te empieza a poner de cara porque los otros se quedan estancados en daño y tú cada vez vas teniendo más y les consigues superar. Entonces hay todo tipo de estrategias y la verdad que es un currazo ser entrenador, ser analista, y es muy importante tener un buen entrenador y un buen analista en el equipo. Bueno, venga, vamos a seguir, que aquí quiero imbuirme en todo esto. Vamos a empezar con los términos usados en League of Legends, lo que llamamos la jerga, ¿no? De League of Legends. Aquí ya esto me da mucho miedo, ten mucho cuidado, explícalo bien, diccionario María Moliner, porque si no es imposible. Vamos a empezar para que la gente empiece un poco. Lo primero, lo más fácil, las posiciones. Cuando tú leas en el chat mid, bot, sub, con dos P's, o top, o jung, son las posiciones. Mid es el medio, bot es abajo, sub es support y top es pues la línea de arriba y jung es el jungler. Bueno, pues, tú mencionas esas cosas rápidamente y es una cosa que la gente ya tiene. Pregunta. En el cerebro. Dígamelo. ¿Qué se diferencia el jungla del support? Pues mira, el support va siempre acompañando a la de carry. Bueno, estoy hablando de la mayoría de los casos, luego hay estrategias especiales. Va acompañando a la de carry. Y es un personaje que bien, porque pone escudos, bien mantiene a rango a los rivales, tiene capacidad de salvar a... Son personajes de apoyo. Están hechos para, en la mayoría de los casos, apoyar y hacer que tu AD carry, que es el tirador, suele ser un tirador que está en la línea de abajo, se fedee, o sea... Se ponga uy, lo más uy, uy, uy, uy, uy. Imposible explicar eso sin usar palabras. Sergio, yo Sí. Igual, me pierdo un poco a veces en... Intento seguir la narrativa. Joe Carrey, Stephen King. Es difícil, que lo es difícil. Y no puedo. Vale, voy a explicar. No, pero de verdad, o sea... Fedear. Fedear viene de sí. Feed, que es alimentarse, ¿no? Entonces, fedear uh-huh. significa que el otro se está llevando muchas muertes o muchos súbditos o mucho oro en general. Tú intentas está hacer... leveleando muy rápido, ¿no? Exacto, ya sea por unas cosas o por otras. Entonces puede estar, significa que esté muy fedeado es que va muy por delante. Entonces tú intentas que tu AD Carry vaya muy por delante. Porque a lo mejor esa AD Carry es de papel y tú lo que haces es curarle. Curarle y mantener a los rivales cuando se le lanzan encima, tú los mantienes a raya. Tú intentas, juegas para otra persona. Intentas que tu equipo, tú eres el de apoyo, tú no vas a llevarte oro. Tú, si tienes que morir, vas a morir tú. Eres un poco el que se sacrifica por el equipo. Es una posición que está un poquito infravalorada, pero que a mí me parece muy importante. Y bueno, y el jungla, pues básicamente se pasa la mayoría del tiempo entre líneas, intentando buscarle las cosquillas al rival, intentando dar ventaja de oro a las líneas, ya sea gankeándoles para, bueno, ya empezamos con las palabrejas, ya sea haciendo una situación de 2-1 para matar al rival y que esa persona de esa línea se lleve experiencia y oro, o empujar muy rápido la línea matando a los minions, ayudando al otro para qué tal, haciendo objetivos, entonces ayudas a tu equipo de esa manera. Tienes que estar muy al loro y tienes que ser también un poco pillo. Vale. Y más palabrejas. A ver. Uy, esto suena muy mal. A ver, arréglalo. Gangbang. Voy a empezar con otra más sencilla. SS. Cuando se pone SS en el chat, aunque hay unos pings que tú le pones y suena, unos soniditos, SS significa miss, es la abreviatura de miss, y significa que la persona a la que tú te estás enfrentando en la línea se ha ido. ¿Qué significa que se ha ido? Pues que está ayudando al jungla en la jungla, que se ha ido a otra línea a intentar una situación de 2-1. Entonces tú tienes que avisarlo, porque el otro, tu compañero, está en su línea tranquilamente y de repente le aparece otro tío y le pegan la paliza del siglo. Vale. Entonces, está bien para que tu compañero juegue más defensivamente y sepa cuándo puede empujar, cuándo se tiene que ir para atrás, para que por si acaso le quieren hacer un 2-1. Miss o un 2-1. Es que está ausente, que se ha ido de la partida y han metido a otro. Se pone SS en el chat, SS top, y significa que el de la línea de arriba se ha ido. Entonces, el de medio tiene cuidado. Se ha ido a ayudar a alguien. No, tú no sabes a qué se ha ido, pero tú dices que ya no está, para avisar al resto. De puede que... ser un poco AFK, ¿no? Eso. Es que AFK es que no está jugando, pero vale. Aquí le has visto que de repente se ha bajado para abajo para el río y dices, uh-huh. Yo me voy a seguir, yo me quedo aquí matando los minions, pero este tío se ha ido, cuidado que os puede aparecer. Ese es el, claro. Esa es la finalidad. Que está oculto como si fuera un cocodrilo, vaya, que no sabe muy bien si va a saltar en un momento. Sí, sí. Que simplemente tú no le ves. Y como tú no le ves, no sabes lo que va a hacer y pones un poco en preaviso a tus compañeros. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, hay que leer el chat, hay que mirar el mapa. Vale, entonces SS, ya ha quedado. Gankear, que es lo que he dicho antes. ¿Qué significa gankear? Es un acrónimo, esto lo he tenido que buscar, no lo sabía. Acrónimo de la expresión gank killing. En inglés, gank, pues es como la... La crew, ¿no? La pandilla. Muerte de pandilla. ¿Qué significa eso? Que consiste en reunir a varios jugadores, lo que hemos estado hablando, para ir a un punto y matar a un jugador que esté solo. O sea, conseguir una superioridad de personajes en un punto. Si yo voy por el. Si yo soy el jungla y digo, chavales, gankeo bot, significa que yo voy a aparecer en esa línea de bot. Y que vosotros tenéis que estar preparados para lanzarle las habilidades que a lo mejor consiguen dejarlo parado o empezar a pegaros para que de repente aparezca yo y estemos en un 3-2. Significa que yo voy a ir a esa línea, que estés pendiente. Claro, eso conlleva descuidar el resto de línea. Exacto. Tú tienes que, muchas veces te toca, pues si ves que tus jugadores de abajo tienen una situación un poco desfavorable, pues puedes estar todo el rato ayudando allí. Intentando presionar mucho esa zona y que tu jugador de arriba del todo pues intente sobrevivir como pueda. Es objeto de mucho flameo el tema de la jungla, porque a mí no me has gankeado ni una vez, a mis compañeros todo el rato. Me encanta el uso del español y del spanglish. A mí no me has gankeado ninguna vez, tío, ya te vale. Yo que te he fedeado todo el día. Sí, hay muchísimo spanglish, ¿eh? Nadie... lo que hemos hablado, las hitear. Es que las hitear se usa mucho. Las hitear es dar el último toque a un monstruo o minion, que hace que te lleves el oro. Vale. Cuando le das el último toque... Ese es fácil. Ese last fácil. Hit. Sí, sí. Vale, sí, perfecto. El last hit significa que tu golpe es el que ha matado a ese minion o monstruo. Pusear, empujar la línea. Vale. Empujar la línea o lo que sea. Focus, bueno, eso es muy fácil. Uh-huh. Focus, si tú dices focus... A fulano, que todo el mundo a ese. Todo el mundo a pegar, todo el mundo a pegar a ese. Luego hay otra que no es lo mismo que gankear. No, porque tú puedes estar en una team fight, que significa luchar de equipos, que están los 5 contra los 5 ahí, que voy, que vengo, que voy, que voy, ¿sabes? Y entonces tú dices, vale, ahora todos nos tenemos que tirar a ese. Focus, focus a de carry, o focus Kaylin, o focus cualquier personaje del juego, de los que estás jugando. Y vais todos a por eso. Y tú sabes que es prioritario matar a ese personaje antes que los demás. Backdoor. ¿Qué significa backdoor? En inglés, puerta de atrás. Es una estrategia muy que se usa, que significa que tú vas a hacer ahí como un poco la trampa y aprovechar que el nexo enemigo está abierto para ir ahí un poco de sorpresa y matarle sin que se enteren. O sea, significa que mientras a lo mejor tus compañeros están en un punto del mapa luchando contra el enemigo, tú haces un poco la de la rata y te vas a su base e intentas ganar, no ganándoles las peleas, sino tirándoles el nexo directamente. Eso me gusta, ¿ves? Eso sí. Es la muchísima rabia. Eso está muy bien. Pero claro, eso funcionará cuando ya no estén las torres del nexo, claro. Claro, en partida muy avanzada. Claro. Eso en partida muy avanzada. Y bueno, no sé, hay un montón de expresiones más. CCR. Que CCR viene de CC y CC viene de Crowd Control, que significa control de masas, y son habilidades que estunean, no sé si sabéis lo que es estunear. Dejan un poco groguis, ¿no? Que te dejan parado, te dejan groguis, te dejan cegado. Entonces son habilidades que dejan parados a uno o varios enemigos. Entonces tú dices, métele CC a este, métele tal, o le meto CC a este, significa que le vas a dejar parado. Hay un montón de pijadas que podrías decir, paro a este, pero... Se dice así, porque al final de vale, ver las cosas. Y ahora digo yo, inglés, ¿y divear, así, que siempre se me queda ahí, no sé lo que es? Divear es complicado de explicar, pero básicamente significa que, aun estando la torre viva, tú te metes en la torre a intentar matar al campeón enemigo. En plan de, venga, le diveamos, porque tenemos la suficiente ventaja como para que, aunque nos esté pegando la torre, matarle y irnos. Vale, vale. Divear siempre es con, divear es como bucear, ¿no? Es como tal, sí, y significa que tú te metes en la torre, aunque la torre esté viva. Me encanta el ejemplo de, venga, úsame divear en una frase. Venga, te diveamos. Porque encaja perfecto. Son además, muchos términos. Sí, sí. Yo tengo que decir. Servir para lo ligar también, la verdad. Ahora vamos a ir a eso. Pero bueno, Artic, yo aprecio muchísimo porque igual que te digo que la última vez yo creo que te quedó un poquito escaso, hoy creo que te estás resarciendo, lo estás haciendo muy bien. Tengo el cerebro a bastante temperatura. Yo tengo una preguntilla que hacerte y es, antes has estado diciendo lo de pues hacer focus a este tal, todas esas decisiones entiendo que las toma el capitán o son iniciativas proactivas de cualquier miembro del equipo. Pues son iniciativas un poco proactivas, pero también tú puedes hacer que alguien se encargue de lo que se llaman los calls, las llamadas, ¿no? De decir, ahora hacemos esto, sobre todo lo que se llama el macro game, de estrategias que necesitas la mayor parte del equipo. Uh-huh. Pero bueno, te sueles fiar. Si uno te dice, oye, tal, que voy a hacer esto, pues tú le haces caso, te la juegas. Pero sí que es verdad que suele haber alguien que lleva la voz cantante. Bueno, sobre todo cuando jugáis 5. Casi una hora de LOL. Esto me tienen que dar un trofeo o algo. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que yo creo que deberíamos ahora de ir acabando con un tema también muy importante, porque se dejó caer un poco que el LOL es un fenómeno social y que la gente se relaciona a través del LOL. Creo que estaremos de acuerdo. Y te he preparado la melodía perfecta para que nos metamos en situación. Ahora me contarás tú qué querías explicar, porque vamos a loligar, Álvaro. ¿Qué te has Dios traído mío al consultorio de Sergio? Dios mío, la verdad que esto no sé cómo va a salir, ¿eh? Yo es que sí que es verdad que entiendo que este juego, al tener tantas personas y mover tanto, pues la gente aproveche un poquito para el ligoteo, ¿no? Pero como todo juego en línea, no tienes la certeza de que la persona a la que estás hablando sea lo que tú te piensas. Yo no me meto ahí en temas de género o temas de apetencias sexuales, pero sí que es verdad que te la juegas un poco. Y yo no sé, o sea, ¿a vosotros os preguntan eso de que si juegas al LOL? A mí no. A mí sí, porque me junto con gente muy rara, pero yo creo que la pregunta clave... Álvaro, sí. ¿A ti cómo te gusta más que junglen, que miden? A mí me gusta más que me hagan de support. A mí me gusta tener el daño. No sé, la verdad, es que no sé cómo enfocar esto. La verdad que es gracioso, tío. Yo creo que se han formado bastantes buenas parejas en el LoL. Yo creo que es una buena actividad. Lo tienes que intentar no cabrearte mucho porque al final creas crispación, pero no sé, sí que es verdad que yo alguna vez alguna fichilla he tirado. Hombre, hombre, porfa. Es que claro, igual que hay que decir que la gente se insulta, también puede surgir el amor, claro, ¿no? En ese chat. Sí, sí, sí. Y sobre todo, es verdad que muchas veces la gente es un poco burra y no va en plan Romeo, pero sí que puedes decir, oye, agrégame y otro día nos echamos unas partidillas. ¿Pero en inglés o en español? Únete al Discord. No, no sé. Lo de únete al Discord nosotros lo hacemos mucho. Ya te lo digo. Vente al Discord, que así nos compenetramos mejor. Es el nuevo dame tu WhatsApp. Claro. El Instagram me va mal. No, y una pregunta que iba a decir Arctic es el tema de cómo ves tú la proporción de mujeres frente a hombres jugando. Es decir, ¿hay muchas mujeres? ¿Cada vez va habiendo más chicas? ¿O lo ves por el contrario de que, bueno, hay una expresión muy, muy burda, ¿no? Pero que sea un campo de tal. Sí. Que sea un campo de nabos. Es que ahora no se puede decir eso porque también hay. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero sí que es verdad que aunque hay muchas chicas jugando. Y además ahora en los esports se está apostando bastante por los equipos femeninos y por los equipos mixtos, que es una cosa muy bonita, que aquí no está, o sea, no te dice que tu equipo tiene que ser masculino, tú puedes ir con lo que sea. Entonces sí que se está fomentando mucho, pero aún así, como toda la industria de videojuegos en general, no me voy a meter yo en los porqués, está mucho más calado en hombres que en mujeres. Uh-huh. Y la mayoría de los equipos de arriba son chicos y no lo sé tampoco. A ver, esto es verdad que estarán permitidos los equipos mixtos, pero también hay muchos equipos que no quieren a chicas porque dicen que se desconcentran. Igual que te digo, yo no he jugado al LOL, pero sí he jugado al WoW durante muchos años y si te hacías un personaje femenino, te regalaban oro. Y eso es así. Ya, ya. O sea, lo típico de que te ponías a bailar enfrente de ¿sí? la oficina postal un año, literalmente, y te seguían tirando monedas igual como en el 2006. O claro. sea, que hay mentalidades que no cambian. ¿Y cuántas chicas, habrá en el LOL que se tienen que poner nick masculinos o no decir su género precisamente para evitar este tipo de cosas? Claro. Mismamente el mío, yo, si cabéis en algunos lados, al ponerlo o al hablar o lo que sea, te empiezan a decir cosas y tal, es como, joder, o sea, me tenía que jugar, por ejemplo, el Apex, ¿no? Por ejemplo, matas a alguien y tal, o ese tipo de o Fortnite o lo que sea, ese tipo de juegos así competitivos, pues te la juegas un poco, sí. Ostras, y Artic, tú que conoces un poco más la escena, ¿conoces sí. algún caso de alguna pareja que ambos integrantes estén en equipos distintos, en equipos rivales? A ver... Sí, de LOL no lo sé. Bueno, de LOL yo sé que hay uno muy famoso que es de Antonio con las Zelling esta, pero creo que los dos están en Giants ahora mismo. Han estado en equipos distintos. Están en equipos distintos, pero dentro de Giants, dos equipos de LOL distintos. Pero eso moló mucho porque se conocía ahí por stream, mucho salseo. Pero sí, de parejas, además de Counter-Strike también. Sí que las hay, sí que las hay. Pero bueno, yo supongo que eso al final es como todo, ¿no? Pero sí que es curioso que, claro, en los videojuegos tienes más oportunidades de cruzarte que en un deporte profesional, que en un deporte tradicional. Tenemos que dejarlo en este punto. No sé si tienes alguna frase que quieras compartir con el mundo, con esto del loligar, o cerramos ya directamente. Pues la verdad es que, tío, me parece... Es que cualquier cosa que puedo decir va a sonar muy guarro y no quiero, tío. Entonces no lo digas. Que aquí somos Yo reconozco que no tengo ninguna frase para lo ligar. Pero quiero hacer un llamamiento para todos los que nos estén escuchando. Espérate, te pongo la música. Llamamiento. En el próximo responde, quiero que todos dejéis frases que hayáis utilizado para ligar o frases que se os ocurran que puedan servir para ligar relacionado con el LOL o con cualquier videojuego. Vale. Y Arctic las pondrá en práctica en una partida del LOL. ¡Wow! Bueno, lo dejamos en este punto. Ha sido un placer, Arctic. Creo que hoy nos hemos enterado de muchas más cosas, muchos conceptos sobre el LOL. Nos queda una tercera parte que yo creo que ya va a cerrar el círculo perfectamente y que vamos a poder ponerlo en práctica jugando, espero, y bueno, divirtiéndonos, porque esto va a ser un caos, ya te lo digo. Pues sí, la verdad que tengo ganas. Ahora que habéis dicho la idea de jugar juntos, ojito la que se puede liar ahí. Ojito. Ahora, te digo una cosa. Créate un personaje nuevo, porque si no te va a bajar la media con nosotros, no vas a hacer ni idea. Yo estoy en el pozo ya, Aitor. No te preocupes. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Nosotros nos despedimos ya de este programa. Bueno, y toca despedir este programa que ha sido un poco denso. La verdad, yo no esperaba que iba a ser tan denso, pero al final, cuando tienes la lista de títulos por delante, evidencia una realidad. Y es que afortunadamente hay muchas producciones de gran calidad y hay que detenerse en ella. Espero que todo el mundo disfrutase de ese evento, de los que van a llegar, porque nosotros desde luego vamos a poner de nuestra parte, que vamos a cubrir en directo el de Electronic Arts al menos, porque hay muchos que, para qué mentir, se nos pasan porque no nos enteramos de repente, anda, que esta tarde hay un evento nuevo. Es muy difícil cuadrarlo todo, pero bueno, cuando nos acordamos y vemos que tiene potencial, ahí que estamos. Aitor, ¿hacemos lectura de mecenas a ver quién ha estado apoyando el proyecto y dándole caña a esto? Por supuesto, vamos a darle muchísimas, muchísimas gracias a Álvaro Alonso, Señor Púrpura, AlexMR20, ChicaBits, SushiDL8, Naikara, Juanpi Guzmán, David Rodríguez, Sakan Cecil, Águila Duff, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Lucy Piero, Gorka con K, Waylis10, Ludum Post, Aral, Fénix2304, Telate, Descender, FPJOS, Nyshard, Arelas, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cerdiable, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulic80, Pipes, Imacún, Cowiza, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Buscolupa para Game Fermicro, me encanta, Peter Griffin y Juan Connor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por apoyarnos todas las semanas. Sin duda. Espero que disfrutasen, por cierto, de ese programa dedicado a Ghibli, porque fue muy, muy especial, creo yo. Lo pasamos genial en compañía aquí de amigos. Y ahora sí que vamos a poner punto y final, Aitor. Nos vemos el jueves con el Responde. Nos vemos en el Responde. Espero que les haya gustado el programa. Yo lo he disfrutado un mogollón porque sé que hay un evento de este tipo, un Nintendo Direct, que podemos desglosar, como dices tú, juego a juego, lo que se ha ido presentando. A mí me chifla. Y que se nos han quedado cosas en el tintero. Yo creo que había aquí un par de que estamos jugando que yo creo que van a hacer bastante ilusión, pero bueno, los dejamos ahí en la reserva para próximos programas. Eso es. Y que seguramente Sony y Microsoft nos tengan reservados más State of Play y más Inside Xbox para contarnos lo último que nos quedan, esas pequeñas pinceladas parte de sus nuevas consolas. Nada, todo esto en realidad ha sido una excusa para que yo pudiese poner el tema de Naruto. Eso lo sabemos todos. Total. Pero bueno, Juanjo, lo mismo, tenemos un responder jueves que pinta francamente emocionante. A ver si es verdad. Yo por mi parte tengo que decir que hoy he descubierto algunas cosas. He descubierto que odio la frase "vamos cerrando" en el Discord. Odio leer esa frase. También he descubierto que no me gusta el "no hay tiempo para más" o "se nos acaba el tiempo". Odio eso en programas como el de hoy. ¿Ya? Estaría, yo sé que el formato es el que es y es lo que hay que hacer, pero estaría horas hablando en conferencias de este tipo, de cosas, de impresiones, de lo que después de haberlo visto he estado pensando, pero bueno, el tiempo es el que es y vamos cerrando. Un saludo a todos. Eso es, y bueno, que yo tampoco quiero quedar con el malo de la película, ¿eh? Que si pero lo hago... No quieres quedar, pero lo eres. Claro, eso, no, yo sé que lo soy. Yo me quedaría hasta las 3 de la mañana, pero es que tenemos un compañero que nos está esperando ahora mismo y me gusta ser puntual. Sofía, espero que te hayas pasado bien en un programa como este. Me ha encantado y ya sabéis que yo, como lo soner que soy, ha sido el evento del año para mí. Ya estoy contenta para todo el año. Así que ahora lo que queda es que me salga el día de mi cumpleaños, que es en Navidades, el 29 de diciembre. Un poquito antes saldrá, porque si no, imposible. Lo que queda, Sofía, es jugar a The Last of Us. Y exacto, y la semana que viene ya tenemos la mejor semana del año casi. Esta, mira, el, te voy a decir, tengo ahora mi Sergio Damus, le está viniendo la imagen en la cabeza, lo tengo. A ver, a ver. Play 5 va a salir el 30 de noviembre. No miro ni en qué cae. No sé ni en qué cae. Tiene que hacerlo así, si no. Pero sí, imposible. Sí, 30 de noviembre, he tenido un pálpito, algo ha brotado en mí, así que ya lo sabéis. Apuntad bien la fecha, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto y nos despedimos aquí, como siempre, en vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao.